La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material y fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizos.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Qué Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarradio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquitas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Yotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, de por vía Internet, en Radio Paz y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor, en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Hola, buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan en este su noticiero Noticias de Abajo ML en emisión 18 de mayo del 2016. Recuerden que estamos a través de espora.org 2.8000 diagonal chantiolin.org, que nos pueden escuchar a través de como radio, y a través de video nos pueden ver o escuchar en tejemedios.espora.org. Y bueno, si alguien quiere mandarnos un mensaje, saludos, pedirnos una rola, saben que se pueden comunicar a través de Facebook como Noticias de Abajo ML, en Twitter de Abajo ML, o el teléfono en cabina, que es el 70985705, o al teléfono del Chantiolín, que es el 70985611. Ahí nos pueden hacer sus peticiones, comentarios o lo que gusten. Y bueno, ya para iniciar tenemos la columna mañanera, que vamos a presentarles una entrevista con la autora del libro En el vaivén del Frente Rojo. Es un libro que habla sobre la escena anarquista en la ciudad de Veracruz en 1922 y 1923. Esto gracias a Vía Noticias de Abajo ML. Y ya pasando a la sección de Rompiendo Fronteras en Chile, Santiago de Chile, sale el número 17 del boletín La Bomba. Esto gracias a los compañeros de Contrainfo. En Venezuela, crisis eléctrica, causas y alternativas en territorios energéticamente sustentables. Esto por Caos en la Red. En Panamá, boletín ecológico número 89 de nuestros compañeros de Radio Temblor, que bueno, agradecemos que ocupe nuestro correo electrónico, que es noticiasdeabajoml@gmail.com, para podernos estar enviando sus noticias. Esto es gracias a los compañeros de colectivo Voces Ecológicas. En Barcelona, Charles Bukowski tocando los cojones al poder establecido. Vía Caos en la Red, vamos a escuchar esta nota más adelante. En Argentina, cooperativa de trabajo Maxim, el futuro nuestro está acá, en el trabajo, vía ANRED. Y bueno, pues nos vamos a las nacionales. Buenos días, pues. Continuando con las noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo, tenemos que en Chiapas un comunicado del Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión, el COR, y el grupo de trabajo No Estamos Todos y Todas. Esto es de los compas de Subversiones. En Oaxaca no hay vergüenza en la clase política. CNI y STLN se pronuncian por el pueblo Vinizá de Juchitán, Oaxaca. Esto lo pueden encontrar en Desinformémonos. En Veracruz, sexto periodista asesinado en 2016, el 18 durante la gestión de Duarte en Veracruz. Fiscalía niega su trabajo periodístico. Esto también lo pueden encontrar en la página de los compas de Desinformémonos. En Oaxaca tenemos un audio con la compañera Erika Sebastián, quien es hija del preso político Álvaro Sebastián. Esto es vía Noticias de Abajo. En Veracruz, Carlos Slim y empresas españolas escondidos responsables de la tragedia en Pajaritos. Esto es de los compas de Más de 131. En la Ciudad de México también tenemos el posicionamiento de Ajusco Radio respecto a la amenaza de desocupar por la fuerza su cabina de radio. Esto también lo pueden encontrar en la página de ajuscoradio.mx. En la columna de Liberación Animal tenemos que en Australia un delfín anciano y con cáncer es obligado a entretener turistas tres veces al día. Esto lo pueden encontrar en seamosmasanimales.com. Y ya para terminar, la columna caminera, tenemos una cápsula sobre el foro sobre Berta Casares y las resistencias de los pueblos. Hay un audio de su hija Berta Zúñiga, que bueno, pues lo grabó para acá una compañera también de Noticias de Abajo. Y bueno, pues cerramos con la sección de eventos, cotorreos y más, que hay bastantes actividades también para este fin de semana. Pero bueno, pues Nos vamos con el grupo Dispareunia. Esos son compas de Perú, dedicado a los compas de Centeno Colectiva. Andrés, que nos está escuchando con la rola Terroristas. Sí, bueno, pues saludos a toda la banda que ya nos sintoniza, a Beto Mazatl, a Edgar del Pan Huautli, si estoy bien, sí, ¿verdad? Huautli, a Patricio, a Sempiterno y a toda la banda que ya nos está sintonizando el día de hoy, en esta mañana del 18 de mayo. Nos vamos con esta rola y regresamos. Bye. verdad de los que opinan lo contrario. ¡Váyanse a la mierda! Pues ya regresamos después de esta rola de Compas de Perú, que se llamaba Terroristas. Y vamos a iniciar con nuestra columna mañanera. Esta es una entrevista que se le hace a nuestra compañera Mari Carmen Lara Orozco. Ella es una compañera investigadora, docente y creadora en artes escénicas. Es licenciada en Historia del Arte por parte de la Universidad de Veracruz, maestra en artes escénicas de la Facultad de Teatro de la Universidad de Veracruz, con la tesis La Estética Anarquista como Práctica Escénica Emergente en la Ciudad de Veracruz en 1922 y 1923, docente de artes con modalidad de teatro en educación básica en la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Se ha especializado en la investigación y creación de las artes escénicas desde una perspectiva libertaria, utilizando las metodologías de los estudios de performance y del teatro aplicado, miembro activo de la Red Latinoamericana de Creadores Teatrales, AMBAR, y de la Areito Artección. Actualmente es parte de la metodología y logística del Encuentro de Arte Libertario, evento realizado, pues ya este va a ser su cuarto año consecutivo que se hace. Y bueno, Mari Carmen, una de nuestras compañeras, como les comentábamos, es una compañera activa en el movimiento libertario en Veracruz. Hace este libro, es parte de su tesis, que lo titula, como uno de sus capítulos, En el vaivén del Frente Rojo, en la escena anarquista en la ciudad de Veracruz en 1922 y 1923, tomando en cuenta un poco la tradición que ya llevaba Rodacanati, este compañero griego que vino a México, quien trajo el pensamiento anarquista a México directamente y quien deja un legado cultural y histórico sobre lo que se hace lo que podríamos hacer con el movimiento anarquista en México. Crea grandes escenarios de sindicatos. En ese momento más bien eran cooperativas donde aglutinaban a cientos de trabajadores como artesanos, campesinos y bueno, de algunos otros rubros, y él deja una tradición importante. De ahí se desata que bueno, pues en 1922 y 1923 se pueda tener un gran trabajo en las huelgas inquilinarias y también la huelga de los trabajadores de electricistas. Gracias a eso, pues después podemos ver grandes escenarios en movimientos revolucionarios como la huelga de Cananea en 1923 y en la huelga de Río Blanco, que también, bueno, pues Rodacanati hace este trabajo. Así que en 1922 y 1923 ella hace todo un análisis de cómo el arte y el teatro se puede llevar en las calles. Hace también un análisis de algunas obras de teatro como Ricardo Flores Magón, como Tierra y Libertad, como La Sirena Roja, que también se presentó en algunas huelgas. Lo importante de esto era cómo los trabajadores eran los que asumían el teatro y las artes, no era gente que se dedicara esencialmente a las artes, sino que ellos eran los que hacían este trabajo de concientización. Claro que en estas obras de teatro pues veíamos toda la propaganda anarquista, como les decíamos, con la tradición de Rodacanati, con la tradición de Proudhon, con la tradición de Bakunin, y que ahí se, se plasmaba directamente esta propaganda que hacía que más adelante pudieran haber estas grandes huelgas inquilinarias, como fue algunas, digamos, representadas por María Luisa Marín, entre muchos de los compañeros que destacaron en este momento, entre ellos, bueno, pues María Luisa Marín, por eso es que le ponen a la biblioteca, también una biblioteca de los compañeros de Veracruz, María Luisa Marín, con esta tradición de las huelgas inquilinarias allá en Veracruz en esos años. Y bueno, pues se trabajó mucho, se trabajó también con trabajadoras sexuales, algunos de las, digamos, de las manifestaciones que se realizaban, pues era precisamente en las huelgas inquilinarias cuando suben digamos el precio para poder vivir en cualquier casa, lo que hace la gente es quemar sus colchones, lanzarlos afuera, pero son cientos de personas que se aglutinaban en las calles y esto hacía que hubiera una manifestación impresionante en Veracruz. Veracruz, pese a que actualmente pareciera que no tiene una gran trayectoria en el movimiento libertario, pues ahí es donde nace con mucha fuerza, gracias a que Rodacanati llega a Veracruz pensando que puede hacer comunas agrícolas bajo una educación libertaria. Al principio pues se da cuenta que no lo puede hacer, más adelante lo logra hacer y bueno, como decíamos, sale esta tradición. Entonces, bueno, esta Mari Carmen saca este libro, El vaivén del Frente Rojo, donde bueno, pues nos da este bosquejo amplio, pero también se para en algunos momentos históricos donde nos explica los antecedentes de cómo sale esta lucha, esta tradición. También vemos a grandes sindicatos como la CGT teniendo una inserción importante en México. Así que bueno, pues los dejamos con esta entrevista para que ustedes también sepan dónde pueden encontrar el libro. Es un libro que también lo pueden encontrar en la Biblioteca Social Reconstruir. Ya hay dos ejemplares ahí para que quien quiera pues lo puede conseguir. Tiene un costo de 100 pesos, pues no muchos lo podemos comprar, algunos sí, pero quienes no, pues lo podemos consultar en la Biblioteca Social Reconstruir, que es en Godard número 20, a 2 cuadras del Metro La Raza. Así que bueno, pues los dejamos con esta invitación a poder seguir consultando y haciendo este análisis de la historia anarquista en México, la historia anarquista en el mundo. Es importante conocerla para poder también saber cómo podemos trabajar, cómo podemos desarrollar, cómo podemos traer este análisis de quien ya hizo algunas prácticas, pues, como en el arte, dejar que romper esta idea de que el arte es este arte burgués que podemos encontrar en los museos, que no, que este arte también lo podemos llevar en la calle, que hay muchas formas de arte. Y bueno, pues más adelante va a haber la invitación a Grapa, que es una parte también artística que los compañeros de manera libertaria lo hacen, o el Laboratorio de Popular de Medios también hace arte en video. Y que bueno, pues hay un gran manejo del arte en el movimiento libertario, anarquista, social, y que bueno, pues solo es detenernos un poco, observar cómo se está desarrollando, hacer un análisis, conocer nuestra historia. Y bueno, el vaivén del Frente Rojo es una aportación más para poder entender pues quienes nos decimos anarquistas o nos decimos libertarios o queremos conocer sobre el movimiento libertario. Es un libro muy sencillo que te da un bosquejo muy interesante de cómo nace el anarquismo en Veracruz y en México. Si me puedes, decir tu nombre y comentarnos el nombre del libro que vienes a presentar el día de hoy y bueno, pues de qué se trata. Mi nombre es Mari Carmen Lara Orozco, el libro se llama En el vaivén del Frente Rojo, la escena anarquista de 1922 y 23 en la ciudad de Veracruz. Y bueno, la temática principal del libro es, me ocupo de la dimensión estética del arte anarquista, en este caso del teatro anarquista, como medio y herramienta del movimiento social que se estaba gestando en estos 2 años, que con la huelga inquilinaria y la huelga general, que tiene como antecedente la formación de el corporativismo anarcosindicalista, con la Confederación General de Trabajadores y su apéndice, que fue el Frente Laboral de Trabajadores Veracruzanos, que agrupaba varios gremios. Y estos gremios realizaban los cuadros artísticos de obreros, ¿no? Cuadros artísticos de restauranteros, y eran los que fungían y que veían en el arte como una posibilidad para la sensibilización del ideario, ¿no? Y una herramienta fehaciente para los alcances de la lucha social. Y pues nada, la huelga inquilinaria ya ha sido investigada por algunos historiadores. Hay actores o agentes primordiales para que se ejecuten estas huelgas, que serán Proal y María Luisa Marín, que también es importante pues hacer una memoria política de estas personas, porque en medida que nosotros como libertarios construimos estos puentes, es en medida que partimos de algo más sólido para accionar desde nuestras trincheras, como cada quien lo decida. Y es eso, yo me ocupo desde el arte como vocero también de una historia libertaria, desde su dimensión estética y participativa social, porque considero que el anarquismo ha sido estudiado desde las ciencias sociales y poco ha sido indagado desde estos otros escenarios posibles, que es bien enriquecedor, pues, porque, como lo comentaba hace ratito, el libertario, el anarquista o el comunista libertario, pues, porque en aquella época era un caldo de cultivo la ideología, era dramaturgo, abogado, luchador social, sindicalista, tenía toda esta visión integral del quehacer. Y eso que posibilitaba, pues, una condición quizá más certera de cómo asumir el movimiento social en todas sus facetas o sus escenarios posibles. Mismo que hoy en día nos hace falta quizá ese ejercicio reflexivo, pues, ¿no? Entiéndase que no es porque tengamos que saber de todo, pero sí quizá posicionarnos en un lugar en donde posibilite el alcance integral del conocimiento o del constructo del pensamiento en acción colectiva. Y pues nada, esta investigación para mí ha sido reforzar mis lazos libertarios con mi ciudad natal, que es el puerto de Veracruz, reforzarme como mujer también, mujer investigadora, mujer accionista, pues, performancera, y como mujer humana, ¿no? Porque en medida que una se reconoce desde estas facetas, creo que es en medida como vamos generando memoria, una memoria desde nosotras. Porque no solamente es la letra que se escribe para la difusión, ¿no?, del trabajo que uno hace, sino también es la letra que se escribe que te marca en tu accionar, y ahí es donde una tiene un compromiso fehaciente y también un compromiso reflexivo de cómo una se asume, pues, en la cotidianeidad, y ahí es donde vienen todos los vaivenes. Y pues eso. Y bueno, para si alguien quisiera encontrar tu libro o invitarte a una presentación o conocer más ampliamente este tema, que bueno, por supuesto es muy interesante porque hemos dejado el arte en manos de los de arriba, los burgueses, y no lo retomamos como un accionar político, ¿no? Entonces me parece que este ejercicio reflexivo de cómo en otros años se ocupaba como una herramienta, pero también una posición política, pues es muy importante. Pues estoy en Facebook. Ah, ya se va a sonar así, como Macame Lara, Macame Orozco. Macame con K y Orozco con Z. Pues también, pues creo que esa sería la forma más directa. Y bueno, pues acá hay compañeros de la Biblioteca Social o del FAT que también pueden localizarme. Y sí, estoy abierta a que se hagan círculos de lectura, también rompiendo un poco el formato este de la presentación del libro, ¿no? Sino esto, ¿no? Cómo indagamos otras formas posibles que abonen nuestro quehacer, ¿no? MR Noticias de Abajo. Ya estamos de regreso aquí con una muy buena visita. Saludos a Laura de Sandía Digital que nos anda visitando por acá. Y bueno, vamos ahora sí a nuestra sección internacional Rompiendo Fronteras. Y para nuestra primera nota, tenemos una nota de Chile, de Santiago de Chile. Sale el número 17 del boletín La Bomba. Este boletín es un boletín que sacan compañeros, individualidades anarquistas. ¿Quién dan esta publicación que se titula La Bomba? Este es su número 17, corresponde al mes de abril. En ella pues dejan extractos de reivindicaciones de acciones ofensivas, multi-informes sobre el poder, imágenes y relatos de la prensa mercenaria. Y hace, bueno, pues una acotación específica en la que en el transcurso de este boletín habla sobre, registra dos atentados a la institución de los bastardos de la gendarmería, una bomba que lamentablemente no detonó en el centro de reinserción y tras el ostento operativo, evacuaciones, cierre de calles y 4 horas de análisis, el artefacto confirmado como explosivo fue retirado para examinar su contenido. Según la prensa, estos análisis serían realizados por rayos X y días después el ministro del Interior invocó la ley antiterrorista contra quienes resultaran responsables. El otro fue el artefacto incendiario que dañó el frontis del centro de retiro de estos despreciables y cobardes seres. Ambas reivindicaciones dejan claras señales de apoyo a los compañeros presos y también dejan claras a las amenazas a quienes durante largo tiempo han sido blanco de ataques para quienes no promulgan ni respetan la autoridad. En este caso, bueno, pues hacen una reivindicación específica a Mónica y a Francisco, quienes son compañeros que, bueno, pues están llevando en estos días, bueno, en este último año han llevado su juicio político con mucho más fuerza. Y finalmente topamos con una de las fechas en que los desórdenes desbordan la paz social en las poblaciones que llevan la praxis de la memoria colectiva en el Día del Joven Combatiente, que bueno, pues es un tema que ya hemos tocado también aquí en Noticias de Abajo, fecha digna de amplias reflexiones, fecha en la que debemos ser conscientes de que el ataque a la policía manifiesta una violencia antiautoritaria de lo que no somos propagandistas, solo quienes cordialmente practicamos el discurso contra el poder, sino también un conglomerado de individualidades que confluyen en el odio, en el desprecio, individualidades que siguen dando vía al desorden, desbordando, que se vive en los rincones donde la miseria siempre forma parte de lo cotidiano. Y bueno, pues este boletín ustedes lo pueden encontrar en la página de contrainfo.spi.net, ahí lo pueden descargar. Y si quieren algunos de sus otros números, también lo pueden encontrar en el Auditorio Che Guevara. Ayer nos dimos una vuelta por la Fanzinoteca y están todos los números del boletín La Bomba. Ahí los pueden encontrar impresos, son de cooperación voluntaria. Así que pues hagamos uso de también la Fanzinoteca del Auditorio. Ocupa Che Guevara, ocupa espacio autogestivo y todos los nombres que denoten de este espacio de trabajo libertario. Ahí lo pueden encontrar los demás boletines de La Bomba. Así que bueno, pues invitamos a que podamos hacer uso también de lo que escribimos, estemos o no estemos de acuerdo con las acciones, pero estemos informados de lo que está pasando. En Chile se ha dado una ofensiva bastante fuerte de individualidades, de pequeñas células contra la autoridad, en especial, como les decían, en apoyo a los compas presos y presas, que no solo son de Chile, sino también son de parte de algunas partes del mundo, como México. Han hecho actividades en apoyo a Fernando Bárcenas y también han hecho actividades en apoyo a compañeros de Grecia. Así que bueno, pues los compañeros de Chile están muy atentos a lo que pasa y bueno, invitamos a que podamos ver sus publicaciones. Ahí nos vamos a Venezuela. Crisis eléctrica, causas y alternativas en territorios enérgicamente sustentables. Venezuela atraviesa por una profunda crisis eléctrica cuyas causas son múltiples. La estatal Corpoelec ha sido manejada por una burocracia incapaz e indolente. Urgen nuevos paradigmas y la democratización energética propuesta por Hugo Chávez se propone en los territorios enérgicamente sustentables. la crisis eléctrica venezolana y la burocracia central. La Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, fue creada por el Gobierno Nacional en julio del 2007 y se estableció sobre la base de una reorganización del sector eléctrico nacional con la finalidad de mejorar el servicio en toda Venezuela. Entre 2007 y 2010 hubo un proceso de fusión de las 14 empresas operadoras prestadoras del servicio eléctrico que previamente estaban distribuidas a nivel nacional, casi todas de propiedad pública. Paralelamente, a fines del año 2009, se presentan las primeras graves fallas en la calidad del servicio eléctrico adjudicadas por el Gobierno Nacional al fenómeno El Niño y el cambio climático, lo que lleva al expresidente Hugo Chávez a crear el Ministerio de Poder Popular para la Energía Eléctrica el 21 de octubre del 2009. En diciembre de 2010 se emite la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico y en 2011 la Ley Orgánica de Uso Racional y Eficiente de la Energía. El modelo creado entra en plena vigencia entre 2010 y 2011, cuando efectivamente son disueltas todas las empresas regionales y se funden en Copoelec. A partir de ese momento todos los procesos comenzaron a centralizarse aceleradamente. Los mantenimientos de las plantas de generación hidroeléctricas y termoeléctricas pasaron a ser dirigidos y planificados desde Caracas y todas las compras desde el más sencillo de los implementos de mantenimiento y limpieza hasta el overhauling de un turbogenerador de una planta en el sur del lago de Maracaibo comenzaron a centralizarse en sedes centrales de Corpoelec y MPPE San Bernardino Caracas entre 2010 y 2015. Los periodos de altas temperaturas entre abril y septiembre fueron anualmente acompañadas por programas de administración de carga cada vez más intensos, salvo en el año 2012. Los tiempos totales de interrupción, es decir, el tiempo que tarda la empresa de servicio eléctrico en subastar una falla, se incrementó notablemente entre 2010 y 2015, siendo los ejemplos más notables los del estado Zulia y estado Lara, cuyas empresas públicas regionales de servicio eléctrico habían mantenido estándares de calidad superiores a la media latinoamericana. Asimismo, la tasa de disponibilidad del parque termoeléctrico en las regiones más industrializadas del país fue decayendo debido a la incompetencia e incomparancia del modelo de gestión dirigido desde la región capital de la República. Ante la decadencia del parque termoeléctrico, debido a la pésima gestión de la burocracia centralista y centralizada de Corpoelec, los ministros de Energía Eléctrica, por convicción propia o por pésimo asesoramiento extranjero, comenzaron a sobreexplotar los nobles embalses del río Caroní. Año tras año, la cota media o resultado neto de los embalses del Caroní iba bajando debido a la sobreexplotación y baja disponibilidad termoeléctrica, como producto de la pésima gestión central y desorden en la dirección centralizada de las plantas termoeléctricas de todo el país. El gobierno nacional, el expresidente Hugo Chávez, ciertamente destinó mucho dinero para la construcción de nuevas plantas termoeléctricas. Sin embargo, la pésima gestión de los recursos de la burocracia centralista, la elección para altos cargos gerenciales en Caracas de personas sin ningún conocimiento del sector eléctrico y la contratación de empresas con poca o ninguna experiencia en el sector energético condujo a que esas inversiones resultaran en grandes estafas a la nación. Elefantes blancos, saludos a la bandera, desorden, caos, improvisación y mala calidad de servicio eléctrico. En toda esta situación, la agudización del fenómeno El Niño, también llamado oscilación del sur, es la causa señalada por el gobierno nacional. Esto se debe a nuestra dependencia en un 63% de la hidroelectricidad de los embalses del río Caroní. Sin embargo, es importante conceptualizar un poco acerca de este fenómeno. Los investigadores Amundsen y Mackles de la Universidad de Queensland en Australia publicaron en 2013 un estudio en la revista Journal of Archaeology Science en el que logran establecer pruebas de la existencia e impacto del fenómeno El Niño en el este de Australia hasta hace 500 años y consideran que este fenómeno ha tenido una influencia importante en el desarrollo de las sociedades aborígenes de esa nación continente. Y bueno, aquí a lo largo de esta nota nos narran todo lo que está sucediendo ahí en en Venezuela y toda esta ley energética. La nota sí es un poco larga, pero la pueden la pueden revisar ahí en la página que es caosenlared.net, ahí la pueden leer completa. Y de ahí pasamos a bueno, pues ya estamos de regreso con más noticias y bueno, hermanándonos con los compas de Radio Temblor, que bueno, pues es también compañeros que están haciendo medios libres allá en Panamá, es del colectivo Voces Ecológicas, nos mandan su boletín ecológico de Panamá número 89, este lo pueden encontrar en su página radiotemblor.org. Y quien nos deja en este número la información sobre la preocupación en Chiriqui bajo el bajo caudal de los ríos. Ministerio de Ambiente ratifica acuerdo de París. Desacuerdo en modificación a la ley de Coiba. Y bueno, pues esto es lo que nos van a presentar. Y además el boletín lo pueden escuchar a través de Bocas del Toro, por Radio One, Radio Costeña Causapin en la comarca, Radio Canagua de Radio Tropical, Voz Sin Frontera de Dairén, Radio Baraguas y Ondas Centrales en la provincia de Baraguas, Radio Estéreo, mi favorita, Cocle, Radio Chiriqui, y bueno, también por algunas otras radios allá de Panamá, y bueno, pues desde México, a través de Noticias Noticias de Abajo ML, ay, ¿cómo nos llamamos? Noticias de Abajo ML, y ¿qué hago aquí? O por Laboratorio Popular de Medios Libres, y bueno, pues hermanándonos con los compas, ahí les vamos a dejar su boletín en radio que nos dejan el número 89. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 89 de la segunda quincena de abril del 2016. Titulares: preocupación en Chiriquí por el bajo caudal de los ríos. Ministerio de Ambiente ratifica acuerdo de París. Desacuerdo en modificación a la ley de Coiba. Preocupación en Chiriquí por el bajo caudal de los ríos. Organizaciones de la sociedad civil y productores de la provincia de Chiriquí expresaron sus preocupaciones por el bajo caudal que tienen los ríos, realidad que vincula con los numerosos proyectos hidroeléctricos desarrollados en la zona. Damaris Sánchez, de la Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento de Cerro Punta, responsabilizó directamente a la Secretaría de Energía, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de los Servicios Públicos ACER, ya que en varias ocasiones advirtieron de los daños que podría ocasionar. Por su parte, la Asociación de Usuarios del Sistema de Riego recordó que en el 2010 fueron concesionados más de 8 proyectos hidroeléctricos sobre el río Piedra, el que ahora ha perdido caudal, afectando las tinas de llenado que promueve de agua a los canales de distribución del sistema. Ministerio de Ambiente ratifica Acuerdo de París. La ministra de Ambiente, Mireille Endara, ratificó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, haciendo referencia al tiempo limitado que tiene el mundo para actuar en la mitigación de este fenómeno. Pese a las contradicciones ambientales en Panamá, deja dudas dichas declaraciones ante la ola de termoeléctricas e hidroeléctricas que son generadoras de la crisis ambiental global y nacional. Desacuerdo en modificación a la ley de Coiba. La Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional propuso el anteproyecto de ley número 154 que pretende modificar la distribución de los ingresos que recibe por peaje o derecho de visita el Parque Nacional Coiba en la provincia de Veraguas. Las organizaciones ambientales cuestionan la aceptación de este proyecto de ley, pues alegan que va en detrimento del Parque Nacional, ya que hay una desigualdad en la distribución de los beneficios, la cual resta para las operaciones del parque. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestras redes sociales y blog www.radiotemblor.org. Nuestro Boletín Ecológico de Panamá también es emitido en Boca del Toro a través de AEB Informa en Radio Guan, Radio La Costeña, Cusapín en la comarca Nové Buglé, Radio Canajagua, Radio Tropical y Radio Mensabe en Los Santos, Voz Sin Fronteras en Darién, Radio Veraguas y Ondas Centrales en la provincia de Veraguas, Radio Estéreo Mi Favorita en Coclé, Radio Chiriquí, también en Aula Máxima por Radio Latina de Colón, Estéreo Este en La Chorrera, en la provincia de Panamá a través de La Voz del Pueblo Guna en Crisol FM, Noticiero CNI de Radio 10, Radio Ancón en el programa Naturaleza en Crisis, Radio Placeres de Chile, Noticias de Abajo de los Medios Libres de México y Radio Lora Zurich en Suiza. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 89 de la segunda quincena de abril del 2016. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas de Panamá. Bueno, pues regresamos con más noticias. Tenemos una noticia, una nota desde Barcelona. Y se llama Charles Bukowski tocando los cojones al poder establecido. Y pues bueno, Charles Bukowski murió en marzo del 94. O sea que ya han transcurrido 22 años de su muerte. Y a pesar de todo este tiempo, el viejo la ha vuelto a liar parda. Seguro que el muy cabronazo estará partiéndose de risa en su tumba en el cementerio de Los Ángeles, en California. Para quien no esté al tanto de lo que ha pasado, el Ayuntamiento de Barcelona ha montado una semana de poesía entre el día 4 y el 10 de mayo. Entre los diferentes actos incluidos en Barcelona Poesía, que así fue como le pusieron, se había instalado unos paneles repartidos por diferentes espacios de la ciudad con poemas de diferentes personas, ¿no? Uno de los poetas era Bukowski. Y pues básicamente el problema que pasó es de que el poema de Bukowski lo pusieron enfrente del cuartel de policía, ¿no? Y el poema pues justo se llama Cuatro policías, ¿no? Entonces, se los voy a leer para que... Cuatro policías. Perros vigilan los muros mientras el submarino se va rápidamente a pique. Estoy en una cafetería con 32 caras de cartón, la mayoría inexpresivas. Cuatro polis de aspecto impecable están sentados a una mesa mirándome. Supongo que yo no tengo tan buena pinta a sus ojos. ¿Por qué no enviamos a esos muchachos a morir en alguna guerra? Sus madres no habrían llorado más de 10 minutos. Y pues... digamos que las autoridades estuvieron en desacuerdo con que estuviera este poema frente al cuartel y lo mandaron tapar. Entonces, pues básicamente es la censura. Igual como la nota pasada de la presentación del libro. Pues el arte realmente sirve si se saca a las calles para muchas cosas, ¿no? Y sí afecta, digamos, la realidad para todos aquellos que les dicen que el arte no sirve para nada, pues no, ¿no? No es tan así. Y pues nada más, pues eso es toda la nota. Seguimos con más notas. Y por acá, continuando con más información, tenemos una nota de la agencia de noticias Redacción ANRED, que se titula Cooperativa de Trabajo Maxim, el futuro nuestro está acá en el trabajo. Y bueno, pues dice Maxim, es el nombre que los trabajadores de la ex fábrica de tostadas Minituas adoptaron para la cooperativa que formaron luego del vaciamiento producido por los antiguos dueños. Allí las y los integrantes de la cooperativa Maxim nos cuentan su historia de lucha. La cita es bien temprano en Villa Martelli, alrededor de las 6 de la mañana, momento en que se comienzan a calentar las planchas, cortar el pan y pelarlo, para luego dentro de un par de horas, cuando llegue el resto, empezar la producción. Pasado un rato, nos escuchamos todos y todas, nos sentamos alrededor de la mesa a desayunar, porque claro, como en toda empresa, recuperada luego del 2001, el desayuno es todas y todos juntos y juntas o no es desayuno. Primera diferencia en la era postpatrón. No nos vamos nada. Maxim es el nombre que los trabajadores de la ex fábrica de tostadas Minituas adoptaron para esta cooperativa. Hicieron un vaciamiento de empresa, se llevaron cosas de acá, maquinaria importante no, pero se llevaron moldes donde se hacen los panes, moldes que ahora tenemos que mandar a hacer. La máquina de marcar estuches también, ahora lo estamos marcando a mano porque ellos se las llevaron. No se imaginaron que nosotros nos íbamos a quedar y a formar la cooperativa, porque tiempo tuvieron. Sí, ellos querían vaciar la empresa, sacaban todo. Traían un camión y cargaban todo. Nos suspendieron un día, después una semana, después fue un mes sin sueldo, sin nada. Así que en un mes tenían todo el tiempo del mundo para meter un camión y sacar todo. Pero no se imaginaron que nosotros íbamos a venir y quedarnos. Acá era peor que Gran Hermano. Si había que hacer un reclamo de algo, no había unión. Nunca había unión. Si había que hacer un paro, no había unión. No, nadie hacía nada. Entonces los patrones contentos... Claro, nunca les íbamos a hacer un paro, nada, nunca nos íbamos a juntar para formar una cooperativa, ellos ni pensaban en eso. Lo que no imaginaban los dueños se fue construyendo de a poco. Comenzaron a reunirse, a hablar de su situación, de cómo seguir adelante, hasta que por medio de un vecino les llegó el número de teléfono de un abogado del movimiento de fábricas recuperadas. El asesoramiento del movimiento fue fundamental para avanzar con la cooperativa. Porque estábamos a la deriva, hacía 2 o 3 meses que estábamos acá. Teníamos la idea de armar la cooperativa, pero no sabíamos cómo y estábamos cuidando el lugar. Había que turnarse la noche, era traer una bolsa de dormir y dormir en el piso. Día y noche, día y noche. Aparte, el tema de los papeles, mover el tema de los papeles en La Plata, cosas que nosotros no sabemos, varias cosas que nosotros no sabemos. Recuperación. Lograron recuperar la fábrica a fines de 2011 y empezar a producir en el 2012. En ese momento éramos 22 o 23, pero no todos nos quedamos. Se iban yendo a medida que veían la situación. Que la empresa no te pagaba o te pagaba el sueldo en 2 veces, en 3 veces, las vacaciones y aguinaldo no lo cobrábamos y la gente se iba. No nos hacían aportes, no nos pagaban sueldos. Había una señora que tenía más de 30 años trabajando acá y se iba a jubilar y se encontró con que hace 8 años no le hacían aportes. Empezamos cuando éramos más o menos 12 los que estábamos, después algunos se fueron porque no había plata, aparte muchos tenían miedo. Justo en ese momento cuando empieza el tema de recuperar y de quedarnos acá, teníamos a la policía todo el día, amenazas de todo tipo, los patrones que mandaban a la policía, el juzgado, entonces había miedo. Estuvieron a punto de ir a remate, pero 3 días antes de la fecha estipulada, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires votó la ley de expropiación. No tienen la tenencia definitiva y la deben renovar cada 5 años, pero sueñan con llegar a ser dueños en un tiempo. Durante este proceso tuvieron que acercarse a la ciudad de La Plata en varias oportunidades a donde siguen yendo a menudo, pero ahora apoyar otras cooperativas que están pasando por una misma situación. Arrancaron de la nada, pudieron empezar a producir gracias a la solidaridad de otras cooperativas que estaban dentro del movimiento de fábricas recuperadas que ellos integran, quienes aportaron las primeras bolsas de harina. Otros recursos los obtuvieron de la venta de cartones y gran cantidad de papeles guardados por los exdueños que encontraron en una oficina de la empresa. Unión Más Tostada. Perdieron el nombre de la marca en 2013 a manos de una empresa muy importante de tostadas, por lo que están creando una nueva que se va a llamar Unitostas. Uni por unión, dicen con alegría. Tenemos mucha libertad ahora. Antes yo no podría haber usado uñas largas ni pintadas, por ejemplo. Ahora alguien tiene un problema, se va, después vuelve. Un problema de salud o lo que sea, con el patrón no, y te das el lujo de llegar tarde, 10 o 20 minutos tarde, una hora, media hora, y sales cuando terminas el trabajo. Ese lujo antes no lo teníamos. Yo en ese momento iba a la noche a estudiar y acá había dos turnos. Era una semana de 6 horas a 14 horas y otra semana de 14 horas a 22 horas. Entonces me llevé 4 materias porque me cambiaba el horario y por más que hablé, nada. Acá es así, o haces este horario o te vas, me respondían. Fueron muchas cosas, mucho sacrificio. Yo también trabajaba por hora. Lo hacía a la mañana y a la tarde, venía acá. De 7 a 11 horas trabajaba en Del Bilso, en la otra punta de acá, y después venía. Llegaba contracturada totalmente. Tenía muchos quilombos con mi pareja porque llegaba a cualquier hora. Los hombres cuando llegas tarde no piensan que venís de trabajar, piensan que estuviste con otro. Hubo un tiempo que trabajábamos a la noche, se producía de noche y ahora laboramos de lunes a viernes. Generalmente entramos a las 5, el que viene más temprano tiene que empezar a prender las planchas porque tienes de 2 a 3 horas hasta que se calienta todo. Y cuando entra el que viene a las 7 ya se puede empezar a cargar y empezar a trabajar. El que va prendiendo la plancha va cortando el pan, pelándolo, porque si venimos todos a las 7 hasta que se prendan las planchas se hacen las 10 de la mañana y terminas tarde. Aprender. Cuando los anteriores dueños se fueron, se llevaron con ellos toda la carpeta de clientes, por lo que recuperarla fue una de las primeras tareas que tuvieron que encarar. Como no se habían llevado las facturas, tomaron de ahí las direcciones, visitaron a cada uno de sus antiguos clientes y le contaban sobre su situación. Nos decían, sí, buenísimo, si las tostadas van a ser iguales, sí. Siempre fuimos nosotros los que hicimos las tostadas, así que van a ser iguales. Hasta le sacamos clientes a ellos porque hacíamos la misma tostada y la vendíamos más barata. Hablar con los clientes fue algo nuevo para ellos y ellas, porque no era su tarea habitual, como tampoco lo era lo relacionado a la administración, facturación, ventas. Sus saberes pasaban por la producción, tuvieron que aprender a desenvolverse para hablar frente a los clientes, comenzar a negociar. Sí, acá más de 10 distribuidores que vinieron venían a querer pelearle el precio y nosotros sabíamos lo que vale nuestro producto, tampoco estamos perdidos. Otros clientes nos llamaron porque ellos, los anteriores dueños, armaron otra fábrica que llamaron Maxituaz, que hasta tienen la misma tipografía en el nombre, y nos llaman a nosotros porque el que nos conoce hace más de 20 o 50 años sabe el gusto. Nosotros probamos las tostadas de ellos, nos dio un cliente que le sacamos y la tostada no tiene el mismo gusto. Ellos tienen todas las máquinas nuevas, avanzadas y cambia todo, los moldes. Estas planchas son únicas, no existen, son caseras, hechas para este lugar. Cambia el gusto, cambia todo. Es una lucha. 4 compañeros y compañeras viven de su trabajo en la cooperativa, mientras solo una compañera lo complementa con trabajo por hora, un par de días a la semana, pero dicen que el resto está bien. Logran llegar para los insumos, para los estuches, tener algo para darle al abogado y ellos están ahí en la lucha. Nosotros teníamos compañeros y compañeras que tenían el pensamiento de vender la empresa y de hacer casitas y alquilar. Pero el futuro nuestro está acá, en el trabajo. Trabajando, te haces tu casa después o no. Nosotros pensamos en trabajar acá. Nosotros éramos 12 personas y quedamos 6. Pero tienes que estar, bancarte el hambre y no tener para viajar. Yo hasta vendí celulares para poder llegar, para poder ir y venir. Pero bueno, acá estoy. A veces alguno quiso bajar los brazos, porque hay situaciones que te cansan, y yo le decía, no, tenemos que seguir. Tenemos que tener fe, lo principal es tener fe y seguir adelante y dar toda la fuerza y voluntad que tengas. Y bueno, pues este es un ejemplo más de lucha acá en Argentina. Si gustan encontrar esta información, como les comentaba, está en esta página que se llama www.anred.org. Tiene bastantes fotos de esta cooperativa que ahora está funcionando con estas tostadas de pan para que nos vayamos dando una idea de qué es lo que están haciendo por allá los compas y que siguen resistiendo desde el 2011. Y que bueno, pues ahora puede ser que sean solo 3 o 4, pero pues que ellos están dispuestos y ellas a dar la batalla para seguir pues haciendo funcionar esta fábrica en la que han pasado mucho tiempo. Pues vamos a un corte musical y regresamos en un momento más aquí a Noticias de Abajo. Mintiendo contra el sacrificio. ¿Qué voy a hacer con los prejuicios? ¿Qué voy a hacer? Ya estamos de regreso aquí en su espacio de Nacionales, desde el ombligo del monstruo. Y bueno, pues ahora les vamos a presentar un comunicado que lanzan nuestros compañeros de Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión, ELCOR, y el Grupo de Trabajo No Estamos Todos, donde denuncian públicamente al Estado mexicano corrupto y asesino por la ola de represión con la que atenta contra la autonomía y la vida de los pueblos organizados en resistencia. Y bueno, este comunicado va dirigido a los adherentes del Ejido de San Sebastián Bechajón, a los y las adherentes del San Isidro Los Laureles, a las Juntas de Buen Gobierno y al EZLN, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Sexta Nacional e Internacional, al Congreso Nacional Indígena, a los medios libres alternativos o como se llamen, a quien tenga un corazón que late abajo y a la izquierda. El mal gobierno marioneta política del proyecto neoliberal enajenado en tres niveles, no cesa en su intento de destruir todas aquellas semillas de rebeldía que florecen a lo largo y ancho del territorio mexicano, hostigando, atacando, destruyendo, asesinando, encarcelando y despojando a los pueblos organizados y en resistencia del Congreso Nacional Indígena, quienes luchan por defender el territorio, la madre tierra y a la vida misma. Los últimos días hemos sido testigos nuevamente de la vorágine de la violencia con la que el mal gobierno se ensaña impunemente contra los y las compañeras de elegidos de San Sebastián Bachajón, contra la comunidad de San Isidro Los Laureles y contra la comunidad de Crustón, municipio de Venustiano Carranza. El pasado 8 de mayo, el paramilitar Carlos Jiménez Gómez, junto con sus dos hijos policías estatales, atacaron e hirieron de gravedad al compañero Esteban Jiménez Gómez y a su familia de elegidos de San Sebastián Bachajón, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Los compañeros se encuentran defendiendo su tierra y territorio de los proyectos de muerte del mal gobierno, como es el Centro Integralmente Planificado Palenque, proyecto que pretende despojar a las comunidades de su tierra para hacer un desarrollo turístico. En las tierras recuperadas desde el 20 de diciembre del 2015 por nuestros compañeros de la comunidad de San Isidro Los Laureles, municipio de Venustiano Carranza, integrantes del Congreso Nacional Indígena, CNI y el Espacio de Lucha de Semilla Digna, ya crece la milpa y la vida. Ya están por cosechar los frutos de la autonomía y la organización rompiendo con la esclavitud que deja la caña. Exigimos justicia para nuestros compañeros que fueron desalojados violentamente de sus tierras el 12 de mayo por un grupo de guardias blancas liderados por Francisco Ruiz, Rodrigo Ruiz y Octavín Albores. En la comunidad de Crustón, municipio de Venustiano Carranza, integrantes del Espacio de Lucha de Semilla Digna y el Congreso Nacional Indígena, fue retenido y torturado un compañero de la organización organización por el Grupo Nuevo Guadalupe Victoria de la comunidad vecina de Guadalupe Victoria. Esta nueva ola de agresiones contra Crustón dio inicio el 21 de marzo pasado, cuando dicho grupo le cerró el paso a su panteón, lugar sagrado para los compañeros. Desde el año 2007, los y las compañeras de Crustón se organizaron para defender su tierra y con ello emprender la lucha por el cuidado de su madre tierra. Nos pronunciamos también por Tila, Acteal y las comunidades que conforman Semilla Digna, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona e integrantes del Congreso Nacional Indígena, y les expresamos nuestra solidaridad con sus luchas y sus procesos organizativos. El digno caminar de los pueblos organizados desde abajo, que resiste en todo el territorio mexicano, son una amenaza para el proyecto de muerte y despojo del mal gobierno que intenta imponer a través de sus perros, títeres, paramilitares, policías, militares, guardias blancas, con lo que trata de terminar con el proceso organizativo de las comunidades. Condenamos todas las acciones realizadas por el gobierno represor y asesino contra la soberanía de todos los pueblos y comunidades que resisten y se organizan en México y en el mundo. Sabemos que cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Abrazamos las comunidades del Congreso Nacional Indígena y a los pueblos organizados en todo el mundo. Compañeros, no están solos, caminamos con ustedes. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Alto al hostigamiento contra los pueblos del CNI. Grupo de trabajo No Estamos Todos. Espacio de lucha contra el olvido y represión ELCOR, de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Bueno, pues esto es parte de los ataques, es en un resumen muy importante de los ataques que han tenido allá en el estado de Chiapas las comunidades que conforman también el Congreso Nacional Indígena. Pero bueno, más adelante también escucharemos otras notas de compañeros que están siendo agredidos también del Congreso Nacional Indígena, del estado de Oaxaca y de algunos otros estados. Pongamos mucha atención a lo que está pasando en estos poblados, ya que de ahí surge cómo desplazan a las comunidades y cómo intentan recuperar el territorio del mal gobierno para poder dar paso a estos proyectos neoliberales y capitalistas que sobre todo tienen que ver con el extractivismo en México. Así que estemos atentos y además pues busquemos la manera de poder estar solidarizándonos constantemente con la lucha de los pueblos originarios. Nos vamos con más información. Pues en otro comunicado justo del Congreso Nacional Indígena y el EZLN, a los medios de comunicación, a las organizaciones solidarias, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, al digno pueblo Binizá de Álvaro Obregón, Juchitán, Oaxaca. Hermanos y hermanas, con rabia e indignación vemos desde nuestros pueblos, tribus, comunidades, organizaciones y barrios cómo el mal gobierno se jacta de demostrar su nula vergüenza a través de sus partidos políticos de todos los colores. Mientras el mal gobierno siga agrediendo a nuestros pueblos y sus partidos políticos sigan intentando imponer la división en nuestras comunidades, nuestra palabra no se cansará de denunciar y gritar ya basta. El 14 de mayo pasado, con saña y de manera desvergonzada, las armas de los policías y guardaespaldas de la candidata del PAN-PRD, Gloria Sánchez López, se atrevieron a apuntar sus armas asesinas contra el digno pueblo de Álvaro Obregón, Juchitán, hiriendo a 6 compañeros que se encontraban en la asamblea, defendiendo su territorio físico y político de los proyectos eólicos de muerte. Su energía limpia está sucia de sangre, corrupción y muerte. Los candidatos de todos los partidos políticos, que sienten que aún siendo candidatos ya pueden beneficiarse de la impunidad que les otorga el pertenecer a la banda de criminales que mal gobierna el estado de Oaxaca y al país, cree que con balas lograrán cambiar la conciencia y matar la dignidad del pueblo Binizá. La política nacional deja en evidencia cada vez más que no hay vergüenza ya en la clase política, que creen que podrán agredir, amenazar y amedrentar la digna lucha de los pueblos. Con agresiones y violencia intentan sembrar el miedo en los dignos corazones que defienden la tierra, el agua y los vientos. Desde los 4 puntos cardinales de nuestros territorios indígenas les decimos, no podrán. No podrán quitarnos la rabia que en nuestros corazones se convierte en solidaridad. No podrán arrancarnos la dignidad de luchar por defender nuestros territorios y a la vida de nuestros pueblos. No podrán amedrentar la digna lucha del pueblo Binizá que honra al Congreso Nacional Indígena al ser integrante desde hace ya muchos años. Por lo anterior, hermanas y hermanos de Álvaro Obregón, Juchitán, Oaxaca, Desde los cuatro rumbos de nuestros territorios les decimos, no están solas, no están solos. Nos declaramos en contra de los actos que el mal gobierno de México y de Oaxaca, a través de su secuaz Saúl Vicente Vázquez, presidente municipal de Juchitán, realizan contra los derechos de autodeterminación y autonomía del pueblo de Álvaro Obregón. Denunciamos que las cobardes agresiones con armas de fuego del día 14 y las amenazas que continúan son un intento por intimidar a la comunidad de Álvaro Obregón que se opone a la instalación de proyectos eólicos en su territorio. A los políticos les da coraje que no podrán obtener sus ganancias porque se instalen estos proyectos de muerte y creen que con amedrentar al pueblo lo lograrán. Se equivocan. Por todo lo anterior declaramos que responsabilizamos al gobierno de Gabino Cue y de Saúl Vicente Vázquez de las agresiones que ocurrieron y siguen sucediendo contra la asamblea de la comunidad de Álvaro Obregón, Juchitán, Oaxaca. Exigimos la investigación y el castigo de los responsables de los disparos que realizaron la policía municipal de Juchitán y los guardaespaldas de Gloria Sánchez López. Que se cancelen los proyectos eólicos que se intentan imponer en el territorio de la comunidad Álvaro Obregón. Exigimos que Gloria Sánchez López y todos los candidatos dejen de intentar imponer su sistema de partidos a la comunidad de Álvaro Obregón. Exigimos que se respete el legítimo derecho del pueblo binisá de elegir a sus propias autoridades de manera autónoma. A la comunidad de Álvaro Obregón, Juchitán, Oaxaca, les decimos, no están solos. Como CNI, estaremos pendientes de que estos hechos no vuelvan a ocurrir y que haremos escuchar nuestra voz desde todos los rincones de nuestro ensangrentado país. Por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y pues bueno, otra nota de cómo intentan despojar pues del territorio y también intentan coartar la organización, ¿no? Y la búsqueda de autonomía. Pues bueno, más noticias. Y de ahí nos vamos a Veracruz, donde asesinan al periodista Manuel Torres. En Veracruz siguen aumentando los casos de ataque contra la prensa. Esta ocasión el reportero Manuel Torres fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando regresaba a su casa en el municipio de Poza Rica. Manuel, quien regresaba a su casa luego de asistir a distintas reuniones relacionadas con su ejercicio periodístico, recibió un impacto calibre 0.9 milímetros en la cabeza. Su cuerpo quedó tendido en plena vía pública sobre la avenida 2 de Enero. Manuel Torres contaba con más de 20 años de carrera periodística y fue colaborador en medios como Noreste, Televisión Azteca Veracruz, RadioVer.com. Además, desde hace unos meses contaba con un portal web de noticias, mdna.noticiasmt.com, donde daba cobertura a los hechos sucedidos en la zona compuesta por los municipios de Papantla, Tontoyuca, Poza Rica, Tamiahua, Tuxpan y Veracruz, además del gobierno del estado. Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado le negó el reconocimiento como periodista a Manuel Torres al calificarlo como colaborador del ayuntamiento. La Fiscalía Regional Zona Norte Poza Rica investiga los hechos en los que perdió la vida quien fue identificado como Manuel Torres, actual colaborador de un edil del ayuntamiento. La situación de la violencia que rodea el ejercicio periodístico en Veracruz es minimizada por las autoridades del estado al negar la labor comunicativa de algunos periodistas, como también se hizo en los casos de Anabel Flores y Moisés Sánchez, a quienes el gobierno veracruzano desconoció como reporteros. En este hecho suman ya 18 comunicadores asesinados en Veracruz desde la administración del gobierno de Javier Duarte. Bueno, de hecho, como ya hemos escuchado, ya se suman a otro asesinato más de reporteros ahí en esa entidad como lo es Veracruz. Desde aquí queremos hacer un llamado a la justicia en ese estado de Veracruz, donde últimamente han habido muchos casos de asesinato de periodista. Recordemos también el asesinato del reportero Rubén, que junto a otras 4 personas fueron asesinados aquí en la Narvarte. Esto y otros casos más se suman a asesinatos de reporteros. Y seguimos con más notas. Y bueno, pues por acá tenemos más información. Tenemos un audio con una compañera que se llama Erika Sebastián, quien es hija de Álvaro Sebastián, que nos va a platicar un poco acerca de la situación que hay actualmente con el compañero. Pero bueno, pues antes vamos a contextualizar para que todos y todas sepamos quién es el compañero. Pues él es Álvaro Sebastián Ramírez, originario de la comunidad de Llano Maguey, municipio de San Agustín Losicha, distrito de Pochutla, en el estado de Oaxaca. Él tiene 52 años, es un indígena zapoteco preso político y de conciencia. Actualmente se encuentra recluido en la Penitenciaría Central de Iscotel, Oaxaca. Está sentenciado a 29 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, intento de homicidio, terrorismo y conspiración. Él trabajó en el magisterio de 1977 a 1986. Durante el trienio de 1984 y 1986, prestó sus servicios en el Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Agustín Losicha como regidor de educación. En este periodo, como cabildo y pueblo en general, padecieron conflictos muy fuertes con los caciques y pistoleros de la región que estaban en contra del progreso del pueblo. Fue secuestrado en, su testimonio de detención dice así: fui secuestrado entre 10 y 10:30 de la mañana del día lunes 15 de diciembre de 1997 por el Grupo Especial de la Policía Judicial del Estado, al mando del comandante José Trinidad Rodríguez Ballesteros, director de la Policía Judicial, en subordinación del licenciado Pedro Roberto Martínez Ortiz, procurador General de Justicia del Estado en aquel entonces. Mi secuestro tuvo lugar cuando me encontraba en el interior de mi automóvil estacionado en la avenida Morelos, esquina con la calle Macedonio Alcalá, en el centro de la ciudad de Oaxaca, frente al Monte de Piedad, en espera de mi esposa y de mi hijita que se habían ido a desempeñar un aparato electrónico. En ese lapso de tiempo se me acercaron 2 personas apuntándome con armas. Uno de ellos intentó abrir la puerta del lado derecho y el otro se colocó enfrente del automóvil apuntándome con un arma. Me obligaron a salir del automóvil, me indicaron bajar con las manos en alto. Uno de ellos me registró y el otro seguía apuntándome con el arma, diciéndome que eran de la judicial. Me pidieron mi identificación y preguntaron, ¿dónde está el arma? Les respondí que no traía ningún arma. Revisaron el coche y no encontraron nada. Me dijeron, cierra bien las puertas, llévate la tarjeta de circulación, las llaves y otras cosas de valor porque nos vas a acompañar. Me llevaron caminando hacia la calle Macedonio Alcalá, una cuadra. Me di cuenta que era un gran operativo policíaco porque suspendieron la circulación de las dos avenidas y por todos lados había policías en camionetas, en automóviles y caminando. Al salir en la avenida Murguía estaba un automóvil de color blanco de modelo reciente con la puerta abierta. Me obligaron a entregar todo lo que traía en las bolsas de mi pantalón, dinero y la tarjeta de circulación. Me subieron con exceso de violencia en los asientos traseros del automóvil. Me obligaron a agachar la cabeza. Avanzaron una cuadra y doblaron a la derecha sobre la calle 5 de Mayo. A media cuadra se estacionaron en doble fila. Ahí se encontraba una persona que no conozco y que confirmó mi identidad. Después de esto me obligaron a acostarme en los asientos con más violencia. Me cubrieron la cabeza y parte del cuerpo con una chamarra de color verde olivo. Me llevaron rumbo a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en dirección al aeropuerto. Después de unos 20 minutos aproximadamente llegamos a una casa. En ese lugar fui torturado física y psicológicamente durante 11 días, del 15 al 26 de diciembre de 1997. La tortura física empezó desde el momento en que me metieron a esa casa. Me vendaron los ojos con cinta canela, me amarraron las manos y los pies por detrás de la espalda con cordeles gruesos. Al segundo día me quitaron las vendas en los ojos y me las cambiaron por bolsas de tela gruesa en la cabeza, cada bolsa bien amarrada en el cuello, los nudos hacia la nuca. La tela me apretaba en la cara y me impedía respirar. Sentí asfixiarme, padecí un calor insoportable. Me mantuvieron en total inmovilidad. Durante los días de mi secuestro estuve sometido a tratos crueles, indignantes, humillantes, mucha saña hacia mí. Me tuvieron sin probar alimentos, cada tercer día me daban una torta con pan seco y un vaso de agua sucia. Me daban de comer en la boca a prisa, sin desatarme las manos. Me obligaban a tomar tabletas disueltas en medio vaso de agua. Después de tomarlas sentía alucinación y desesperación. En la nariz me aplicaron agua y agua mineral con chile. Toques eléctricos en las partes más vulnerables del cuerpo, principalmente en los testículos. Bolsa de plástico en la cabeza. Telefonazos en los oídos. Torceduras de brazo hacia la espalda por la nuca. Culatazos. Patadas y puñetazos en los pulmones, en el estómago, en la cara, en los músculos de los brazos y piernas. Me tenían parado día y noche como si fuera un poste sin poder recargarme en la pared ni flexionar las piernas. No me permitían sentarme en el piso o dejarme caer para acostarme un rato. Los golpes no paraban. No sé si dormían o se iban mis torturadores, pero en esos ratos me dejaban en paz. Entonces yo me dejaba caer en el piso para dormitar un poco. En cuanto se daban cuenta, me paraban a golpes y me torcían los brazos hacia la espalda por la nuca para lastimarme más. Eso me causaba un dolor intenso e insoportable. El agua en la nariz y el agua mineral con chile me las aplicaron de la siguiente manera. Me acostaban en el piso, en un lugar inclinado. Me metían una bola de trapo mojado en la boca para no poder gritar. Y cuatro torturadores me tenían sujetado, uno en cada brazo y en cada pierna, clavándome sus rodillas con mucha fuerza. Otro más me aplicaba la dosis, como ellos llaman. Me tenían sujetado como si fuera un animal para sacrificarlo. Las torturas con agua en la nariz, el agua mineral con chile y los toques eléctricos me hacían perder el sentido. Cada día eran torturadores diferentes y esto lo hacían todas las noches. Respecto a la tortura psicológica, él comenta, me mantuvieron con una grabadora encendida y a todo volumen junto a mí todos los días. Nunca pude ubicar por dónde me tenían secuestrado, pero cuando hacían el cambio de cassette escuchaba el ruido de los aviones. En muchas ocasiones me dijeron que ya tenían a toda mi familia en el cuarto de al lado y que los estaban torturando igual, pero que ellos sí estaban diciendo la verdad y que como yo no respondía a sus interrogatorios, entonces me tenían que inyectar para hacerme hablar. Me amenazaban con violar a mi esposa y a mis dos hijas. Me decían que a mi hijita de 3 años ya no le daban de comer y que la tenían separada de su mamá, y a mi muchacho lo iban a torturar más que a mí. Los días posteriores, mis torturadores se presentaban y se carcajeaban diciéndome que ya habían violado a mi esposa y a mis hijas, que las iban a seguir violando y torturando igual. El día martes 23 de diciembre me decían que iban a empezar a matar uno por uno de mi familia, que al último iban a matar a mi niñita de 3 años y que a mí me iban a cortar una parte de mis testículos para que me fuera muriendo lentamente, o que me iban a tirar a la carretera cuando pasaría un tráiler para que me aplastara como a un perro, que a ellos les valía porque eran gente del gobierno. Para hacerme creer que tenían a toda mi familia enfrente de mí, presentaron a una señora, dos muchachas, un joven y una niñita, acercándolos a donde yo estaba con el fin de hacerme sentir la presencia de mi familia. Pedí que me dieran la oportunidad de platicar con ellos, pero nunca se me permitió. Nunca los pude ver porque todo el tiempo estuve con la cabeza cubierta con bolsas de tela. El motivo de las torturas fue para que yo aceptara de ser integrante del Ejército Popular Revolucionario, EPR, que aceptara tener el grado de mayor dentro del grupo armado. Me golpeaban para que yo dijera a partir de cuándo me integré a la clandestinidad, que les dijera cuáles habían sido mis motivos dentro del grupo armado, que les dijera quiénes de mis paisanos y profesores oaxaqueños pertenecen al EPR. Yo respondí que desconocía totalmente de lo que me estaban preguntando. En ese entonces yo me dedicaba al comercio. Mis secuestradores me dijeron que si yo aceptaba el grado mayor en el Ejército Popular Revolucionario EPR, entonces respetarían mis derechos de acuerdo a los convenios de Ginebra de 1949, porque yo era un prisionero de guerra. Así me darían de comer, agua para tomar, me dejarían descansar y me darían buenos tratos. De este modo fui obligado a firmar y a poner huellas digitales a más de un centenar de hojas en blanco, membretadas y no membretadas, 3 o 4 firmas y huellas digitales en cada lado de la hoja. El día 25 de diciembre en la mañana llegó un masajista, empezó a frotarme todo el cuerpo, principalmente donde tenía moretones e inflamaciones. Por la tarde de ese mismo día, entre 2 torturadores me pusieron a hacer ejercicios de brazos y piernas durante varias horas. Enseguida me bañaron. Después del baño me dijeron que a la 1 de la mañana me iban a sacar en una camioneta para matarme y desaparecerme. Yo pregunté por mi familia y me dijeron que la tarde anterior ya los habían puesto en libertad. Llegó la hora que me habían dicho, me sacaron entre 2. Alzándome, me subieron a un coche y se arrancaron. Después de unos 20 o 25 minutos me dijo uno de ellos, el que iba a mi lado izquierdo, tú, hijo de la chingada, te vamos a poner en manos de las autoridades para que te juzguen de todo lo que hiciste. Ahora, para nada digas a dónde estuviste y qué es lo que te hicimos. Tú le dices que ayer te detuvimos y si dices algo de lo que te pasó, nosotros mismos te vamos a sacar de la cárcel y te desaparecemos, porque somos gente de gobierno, Nosotros no le tenemos miedo a nadie. Los derechos humanos nos valen madre, ¿entendiste? Enseguida llegamos a un lugar donde ya estaba otro automóvil esperando. Me desataron los pies, las manos y me quitaron las bolsas de la cabeza. Me dijeron que no debía levantar la vista. Así me pasaron al otro coche y se retiraron del lugar. Después de media hora llegamos en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Me bajaron del coche y me llevaron con un médico en la planta alta. El médico me preguntó cómo estaba yo de salud. Le respondí que estaba muy golpeado. Él empezó a escribir a máquina y me dijo que eso era todo. Después me subieron en una patrulla de la policía preventiva que me trasladó al reclusorio regional de Etla, Oaxaca. Cuando ingresé en el penal eran las 3 de la mañana del día 26 de diciembre de 1997. El Estado, al ordenar mi secuestro y tortura física y psicológica, ha violado flagrantemente las garantías individuales plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismas que establecen los derechos fundamentales que toda persona posee por ser mexicano y marcan los límites del poder y autoridad del Estado ante los ciudadanos. En uno de sus párrafos menciona la prohibición de la tortura. El Código Penal posee derechos de los que goza una persona al momento de su detención. Los agentes deben identificarse plenamente y la persona tiene derecho a permanecer callada y cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Se le debe explicar de qué se le acusa y quién lo acusa. Debe ser puesto a disposición de un juez lo más pronto posible. No debe ser maltratado ni física ni moralmente. No debe ser incomunicado. Mi caso no ha sido el único en el que el Estado hizo todo lo contrario. Bajo secuestro y tortura, obligaron a más de un centenar de indígenas zapotecos de la región Losicha a autoculparse de los delitos que jamás cometieron. Se les obligó a firmar y poner huellas digitales en hojas blancas para fabricar delitos. Y bueno, pues esto lo escribe el compañero Álvaro Sebastián Ramírez, quien es preso político y de conciencia de la región Losicha, que también es parte del colectivo La Voz de los Zapotecos Siches en prisión. Y bueno, pues el compañero desde 1999 se encuentra secuestrado por el Estado y, como les mencionaba al principio, vamos a escuchar un audio con su hija Erika Sebastián, que nos habla de la situación actual jurídica del compañero Álvaro Sebastián. Buenos días, mi nombre es Erika Sebastián Luis, soy integrante del colectivo La Voz de los Zapotecos Siches en prisión, adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona, formamos parte de la red contra la represión y por la solidaridad. Voy a hablar un poco de la situación en la que se encuentra ahorita Álvaro Sebastián Ramírez, preso indígena de la Sierra Sur y de la región Los Siches. Ahorita la situación en cuanto a las restricciones que ha habido a la visita, a la alimentación, a la comunicación con Álvaro ha sido pues cada vez más constante. Ahorita lo que ha pasado es que le restringieron ya la visita de amigos, solamente le permiten la visita de familiares directos, esposa, hijos y solamente, ¿no? Y hermanos, hermanas. Pero de ahí ya no se le permite la visita a las demás personas, ni a sobrinos, ni a otro tipo de familiares. Entonces, y pues también a los amigos se les ha restringido la visita. Y eso ha causado pues que de una manera Álvaro pues ya no tenga tanta comunicación con los compañeros de afuera, que estamos afuera. Y en cuanto a la alimentación, también ha sido pues bien difícil porque no nos permiten meter todo tipo de fruta. Y la fruta que se pueda meter, que son dos o tres frutas nada más, pues tienen que ir en cantidades muy pequeñas. Allá adentro, pues todo es caro, todo lo que son productos que se utilizan a diario, por ejemplo, el papel higiénico, los detergentes, todo ese tipo de productos pues sí se venden a un precio muy alto, ¿no? A comparación de lo que nosotros podamos llevar afuera. En cuanto a la salud, ahí es deficiente ya que no hay muchos médicos, hay un solo médico que tiene que atender a toda la población penitenciaria y que para pasar a una consulta pues hay que tardarse, hay que hacer una fila de 2 horas para que se pueda tener esa consulta y que además pues no te dan el medicamento, hay que comprarlo, entonces tiene que pasar 1 o 2 semanas para que el enfermo pueda obtener sus medicamentos. Esa es la situación que vive Álvaro ahorita en el interior de la penitenciaría. no les permiten que podamos meter algún documento donde lleve alguna noticia, menos el periódico. La radio también se los han quitado a todos los presos. Y pues es difícil que ahora Álvaro tenga una comunicación, ¿no? Está totalmente aislado en ese sentido. Y pues es, esto es un poco para que se sepa cómo se está recrudeciendo de una manera la situación dentro del penal. Pues es todo lo que puedo decir por ahora. Envío un saludo a todos los compañeros, compañeras que se han solidarizado para exigir la libertad de Álvaro Sebastián Ramírez, que hasta ahorita han estado caminando con nosotros, nos han acompañado, y agradecemos ese apoyo. Y bueno, les enviamos un fuerte abrazo, un saludo, y como siempre Álvaro los lleva muy presentes, ¿no? Siempre los recuerda y sabe que no está solo, sabe que todos los que estamos acá afuera, que conocemos de su lucha, estamos ahí apoyando en todo. Gracias. Noticias de Abajo. Desde Rodrigo de Monstruo. Pues seguimos con más noticias. Una nota de los compañeros de Más de 131. Carlos Slim y empresas españolas escondidos responsables de la tragedia en Pajaritos. Carlos Slim y empresas de capital español están involucradas en la operación del complejo Pajaritos, puntal de la industria petroquímica mexicana. Todos ellos son los responsables no conocidos de la trágica explosión del 20 de abril en la planta Clorados 3, donde murieron 32 personas, fueron heridas 160 y hay un número impreciso de desaparecidos. Para imputar una responsabilidad penal, los trabajadores tendrían que presentar una denuncia formal contra quien resultara responsable, señalando como presuntos responsables tanto a Pemex como a Mexichem, y a los terceros que pudieran tener las responsabilidades, o sea, las empresas controladoras de estas dos empresas. Señaló el abogado laborista Manuel Fuentes Muñoz en entrevista para rindecuentas.org. Antonio del Valle Ruiz y sus hijos controlan el grupo empresarial Caluz, que tiene el 36% de acciones públicas de Mexichem y una parte desconocida de las privadas. BlackRock Inc., la mayoría gestora de activos del mundo, y Grupo Minersa, Minerales y Productos Derivados S.A., que es una productora española de minerales y productos químicos. Tiene un poco más del 2% de las acciones de Mexichem cada una. Las ramificaciones llegan hasta Carlos Slim Elú, quien a través de Grupo Carso es propietario indirecto de Caluz y por lo tanto de Mexichem. La responsabilidad de Mexichem en Pajaritos es alta. Es el accionista mayoritario del complejo petroquímico con 56% de los títulos y responsable de aprobar el plan anual de negocios. Los títulos restantes son de subsidiarias de Pemex localizadas en España. Un 44% de Pajaritos está controlado por PPQ, Cadena Productiva, que es una empresa creada en España en abril de 2013 por PMI Holdings BV, otra subsidiaria de Pemex, pero con sede en Holanda. Al momento de su fundación y a través de un anexo en su acta constitutiva, PPQ Cadena Productiva depositó el poder de tomar decisiones a 4 ciudadanos españoles. Estos ciudadanos españoles son Luis Alberto Mañas Antón, Íñigo Bastarreche Sangüez, Rosa Calvo Zagarra Nurdi y Gonzalo Valencia Alcaraz, habituales en los consejos de administración de las filiales de Pemex en España. Solo Mañas Antón tiene experiencia relevante en petroquímica, con 20 años en Repsol. Actualmente el 99% de PPQ Cadena Productiva está controlado por Pemex Etileno y el 1% restante aún es de PMI Holdings BV. El traspaso de acciones fue en 2014 y no hay información respecto a si se modificó el anexo que daba control de la subsidiaria a los 4 españoles. Desde 2015, la dirección de Pemex Etileno recae en Ignacio Javier Vergara, quien de 1998 a 2013 trabajó en Accenture. Esa empresa consultora afrontó la transformación de Pemex junto con el despacho Chévez Ruiz Zamarripa. Fernando Benjamín Ruiz Sahagún, uno de los fundadores del despacho, es consejero independiente de Mexichem y hombre cercano a Antonio del Valle Ruiz. Pemex Etileno está controlada por Pemex. El director general de la empresa productiva del estado, José Antonio González Anaya, es también el presidente del Consejo de Administración de Pemex Etileno, un cargo que no es nominal, sino que pertenece a quien ocupe la dirección general de Pemex. En Mexichem, las autoridades no solo se toparán con la octava familia más rica de México, con una fortuna valuada en más de 3 mil millones de dólares, los del Valle, sino con un consejo de administración blindado por políticos y hombres de negocio. Valentín Díaz Morodo es quizás el consejero con más peso en México. Incide en las decisiones de los 15 corporativos con mayores ingresos en el país. Solo entre ellos generan el 3.4% del Producto Interno Bruto. Es un viejo miembro del Consejo Mexicano de Negocios, el organismo empresarial más importante de México, que agrupa a los propietarios de las empresas con mayores ingresos del país. Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores desde enero del 2015 y exdirector de la Asociación de Bancos de México, también está en el Consejo de Mexichem. Su hermano gemelo, Carlos Ruiz Sacristán, no es consejero de Mexichem, pero sí de B por Más, el banco del Grupo Caluz. Su asesoría debe ser bien escuchada. Carlos fue director general de Pemex y el secretario de Comunicaciones y Transporte desde 1994 a 2000. Y actualmente es presidente de Lenova México. La confianza es plena. Los gemelos Ruiz Sacristán son primos de Antonio Ruiz, de Antonio del Valle Ruiz. Guillermo Ortiz Martínez es el político del Consejo. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de 1994 al 2000, él fue secretario de Hacienda y uno de los artífices de la privatización de la banca. En aquella coyuntura, Antonio del Valle Ruiz adquirió Banco Internacional Vital, rescatado por el Fobaproa y comprado en 2003 por HSBC 29 para entrar en México. Al adquirir el complejo petroquímico Pajaritos, Mexichem incrementó el valor de sus activos en 256 millones de dólares. Pemex le cedió a Mexichem de manera gratuita el uso de los equipos de laboratorio, vehículos, accesorios y refacciones, de acuerdo con un informe de la Auditoría Superior de la Federación, la ASF. Esta misma auditoría señaló que Pemex Petroquímica proporcionó servicios de mantenimiento a la sociedad de coinversión que no se cobraron por carecer de un mecanismo de cobro y de la formalización de un contrato. Y de acuerdo con el informe anual 2015 de Mexichem, Pemex no le traspasó pasivos ni cuentas por pagar. La planta que explotó, la que producía monómero de cloruro de vinilo, BCM, aumentó las ventas de vinilo de Mexichem en 16% en 2015 respecto al 2014, con un incremento en la producción del 68% durante el mismo periodo. El BCM es uno de los principales insumos para la producción de pluricloruro de vinilo, PVC, de Mexichem. Las empresas que contrataron a los trabajadores están obligadas formalmente por la ley a indemnizar, en este caso las subcontratistas y las beneficiarias directas, Pemex y Mexichem, tienen una responsabilidad solidaria. Sin embargo, hay un vacío legal. Esta responsabilidad procede solo si las obligadas directas no asumen la responsabilidad, aclara el abogado Fuentes Muñoz. El mercado bursátil no está preocupado por la explosión de Pajaritos. Las acciones de Mexichem empezaron en abril a 41.32 y lo cerraron a 43.05. En sus comunicados, la compañía ya ha declarado que dentro de Mexichem vamos a poder mitigar de una manera relativamente bien el impacto. La explosión de Pajaritos no afectará a la riqueza de los del Valle ni de ningún otro miembro de la élite mexicana. Si las tragedias no reducen los beneficios corporativos, los accidentes seguirán sucediendo. Y pues vemos pues que las mismas familias, la misma gente que está en el poder, que tiene el dinero, justo que es como toda esta red de compadrazgos y de negocios entre familias que pues poco les importa sus trabajadores y la seguridad de los trabajadores, sino solo obtener más y más dinero. Pues seguimos con más noticias. Y bueno, ahora vamos a escuchar el posicionamiento de Ajusco Radio respecto a la amenaza de desocupar por la fuerza la cabina de radio ubicada en la parte baja del kiosco del pueblo. Exigencia hecha por el señor Rogelio de la Cruz Pérez, enlace auxiliar de Santo Tomás Ajusco en la delegación Tlalpan. Y esto, bueno, es gracias a los compas de ajuscoradio.mx. Ellos consideran que todas las personas tenemos derechos humanos plasmados en un documento nacional e internacional que se debe ejercer. Derecho que no se ejerce es un derecho que se pierde. El derecho a la comunicación y a la libertad de expresión son un derecho humano. Los derechos humanos son una herramienta más en la lucha de los pueblos, por el ejercicio, la defensa y la promoción de sus mismos derechos. Es una necesidad la creación de medios de comunicación comunitarios, particularmente las radios comunitarias. Y bueno, esto se engloba a esta última oleada de golpeteo con bastante fuerza a las radios comunitarias que están en el, digamos, en toda América Latina. Y que bueno, pues ahora a nuestros compas de Ajusco Radio son a los que pues están golpeando. Y bueno, recordemos que Ajusco Radio comenzó sus actividades el domingo 15 de julio del 2012 con la transmisión de Radio Bocina desde la parte alta del kiosco. Ajusco Radio comenzó sus actividades en noviembre del 2012 desde la parte baja del kiosco, instalando lo mínimo necesario para operar. Ajusco Radio cedió totalmente el espacio interno del kiosco para que se efectuaran los trabajos de remodelación de la plaza pública ubicados en diciembre del 2012 por la entonces reciente administración delegacional que concluye el 21 de dicho mes y año, fecha de la mera fiesta patronal del pueblo. Tras el fin de la obra, Ajusco Radio continuó y ha continuado con los trabajos necesarios para convertir la parte baja del kiosco en una cabina de radio, todo en el marco de la recuperación y mejoramiento de los espacios públicos. Ajusco Radio colabora en algunas actividades coordinadas con la subdelegación de Santo Tomás en los últimos meses de tal administración. Ajusco Radio cerró la cabina de radio durante el conflicto electoral en el cambio de subdelegado del pueblo en abril de 2013 por mandato de la Asamblea del Pueblo, que entonces resolvió el cierre de todos los espacios públicos de la comunidad. Se respetó la decisión. Ajusco Radio continuó sus trabajos desde la cabina de radio el 30 de abril del 2013, colaborando con los entonces recién nombrados Subdelegación Comunitaria de Santo Tomás por primera vez, y en concreto se participó en las actividades puestas en marcha por dicha representación en torno a los festejos del Día del Niño de ese año. Y bueno, así hacen una lista de diferentes actividades en las que ellos se han sumado. Y el informe que el señor Rogelio de la Cruz Pérez, enlace auxiliar de Santo Tomás Ajusco en la delegación Tlalpan, acudió el domingo 8 de mayo del 2016 en la cabina de radio, llamando a una reunión a los integrantes de esta radio. La investigación fue solo de palabra y no anunció el tema a tratar. 2. La reunión se efectuó el martes 10 de mayo del 2016 a las 9 de la mañana en las instalaciones de la subdelegación. El señor de la Cruz solicitó la desocupación de la cabina de radio, la parte baja del kiosco, como ya lo habíamos mencionado, diciendo que él había asignado ya otro uso al espacio y que incluso se haría por la fuerza. Se debe mencionar que esa petición se realizó solo de palabra, que nuestra parte pidió lo hicieran por escrito y que se negó respondiendo que no era necesario. No habiendo entendido, tras participar en el encuentro por parte del señor José Heriberto Díaz Romero, ex subdelegado comunitario de Santo Tomás, a propuesta de él se acordó efectuar una reunión posterior. Participó también el señor Moisés Reyes, quien se presentó en calidad de representación de la Comisaría de Bienes Comunales de la Comunidad Agraria de San Miguel Ajusco, quien pidió la exposición de lo que él llamó la visión y la misión de Ajusco Radio, para que fuese representada por los grupos tradicionales y de fiestas patronales de la comunidad. El enlace auxiliar no quiso asentar minuta de la reunión. Y bueno, pues escuchamos unas ciertas anomalías con respecto a pues que se le pide a los compañeros que se salgan, o lo quieren hacer por escrito, no quieren respetar pues los acuerdos que la comunidad había llegado de que pues esta radio estuviera transmitiendo. Y bueno, en una segunda reunión se efectuó el viernes 13 de mayo del 2016 a las 8 de la noche en las instalaciones de la subdelegación, antes y después de la presentación de la solicitud de exposición y tras la entrega de la documentación necesaria, el señor de la Cruz refrendó la exigencia de la desocupación de la cabina de radio. Una vez más, no aceptó sentar en minuta lo sucedido en la reunión, no quedó plasmado quiénes asistieron y en qué calidad. Así pues, supongo que previendo que en algún momento quisiera violar los acuerdos de las asambleas comunitarias. El único acuerdo a raíz de la propuesta presentada por esta parte fue convocar a todas y a todos los habitantes del pueblo Santo Tomás a participar en la asamblea abierta de la comunidad para tomar la decisión de la continuidad del proyecto cultural de radio comunitaria en la parte baja del kiosco, donde actualmente está instalada la cabina de radio. Por lo anterior, desde la cabina de radio ubicada en la parte baja del kiosco de nuestro pueblo, espacio público de la comunidad, Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás, nos pronunciamos por lo siguiente. Preocupados por una posible división, una vez más, entre la comunidad de Santo Tomás, atentos a una posible violación de nuestros derechos humanos que pudiera convertirse en grave, firmes en la lucha por el derecho a la comunicación, de la libertad de expresión y de organización, conscientes de que en todo el país las radios comunitarias están en riesgo por el fortalecimiento del derecho a la cultura, inamovibles en las acciones por la recuperación y mejoramiento de los espacios públicos, decidimos no a la desocupación, no a la criminalización de los comunicadores comunitarios, decimos sí a la continuidad de la cabina de radio ubicada en el kiosco del pueblo. Hasta el día de hoy, Ajusco Radio no tiene información oficial, ninguna notificación oficial y nada por escrito por parte del enlace auxiliar de Santo Tomás. Hacemos responsables a las autoridades de la delegación de Tlalpan y a las autoridades de la subdelegación de cualquier atentado contra la integridad física y psicológica de los integrantes de dicha radio. Hacemos un llamado a la Organización de Derechos Humanos, Radios Comunitarias, Comunicadores Comunitarios y Organizaciones Sociales a estar atentos y solidarizarse con Ajusco Radio. Así, Ajusco Radio hace un llamado a todas y todos los integrantes de esta radio comunitaria para que con la participación de los representantes de la comunidad, de las comisiones de trabajo, de los grupos tradicionales, de los grupos de las fiestas patronales, del Consejo del Pueblo y de todos y cada uno de los habitantes, hagamos de la Asamblea del Pueblo la máxima autoridad de la comunidad y que la radio sea ejemplo del trabajo comunitario. Llamamos a todas las organizaciones solidarias a atestiguar con su presencia este para nuestro muy importante acontecimiento y, de ser posible, brindar sus testimonios de lucha y opiniones al respecto. Finalmente, Ajusco Radio convoca e invita a todas y todos los habitantes del pueblo de Santo Tomás a participar en la asamblea para tomar decisiones de la continuidad del proyecto cultural de radio comunitaria en la parte baja del kiosco, donde actualmente está instalada dicha cabina. La cita de la asamblea es este domingo 22 de mayo a las 10 de la mañana en el kiosco de Santo Tomás, Ajusco. Y bueno, pues invitan los compañeros, estemos atentos, esperamos poder asistir, y si no, pues hacemos un llamado también a los compas de que nos puedan mandar sus nuevos acuerdos, y esperemos que este proyecto de radio comunitaria, Radio Bocina, pues pueda continuar sus trabajos allá en Ajusco. Terminamos con nuestra sección de Noticias Nacionales. Vámonos con una canción y bueno, pues agradeciendo a quien sigue atento a nuestra transmisión. Recuerden que nos están escuchando por Laboratorio Popular de Medios Libres, el teléfono en cabina el 7098-5705, el teléfono en cabina de Chantiolín 7098-5611, estamos por Espora ORG a través de también de TG Medios, Espora.org, y bueno, quédense con nosotros. Bitte ein paar Kopfhörer für Herr Vögel. Ich gehe Florindo. Ich kenne mich, ich Florindo. Es geht sehr einfach hier. Einfach. Nach vorne, nach hinten. Vamos a inaugurar el nuevo sistema deportivo de la zona. A continuación, ein Gesundheitspost. 666. Pues regresamos a la columna de liberación animal de en Australia. Un delfín anciano y con cáncer es obligado a entretener turistas 3 veces al día. La mayoría de las personas no podría imaginarse trabajando hasta los 80 años, mucho menos ser forzado a trabajar estando enfermo de cáncer, pero es lo que sucede con Buki. Nadie en su sano juicio se imagina a los 80 años trabajando sin parar, pero peor aún, tener cáncer y ser obligado a poner la mejor cara para darle de ganar a una persona que lo único que nos ha ofrecido en la vida es cautiverio y malos tratos. Sin embargo, esta es la historia de Buki. Buki es un delfín que vive en cautiverio en el Dolphin Marine Magic, un parque acuático ubicado en Cove Harbour, en Australia. Buki tenía apenas 6 meses de edad cuando fue rescatado en 1970 por el fundador original del Dolphin Marine Magic, que se llama Heck Goddard. De acuerdo con un informe, Buki estaba encallado en el río Nambuca, presentaba quemaduras provocadas por el sol, estaba desnutrido y con severa deshidratación. El espíritu de Goddard para ese centro era el de dar un lugar de rehabilitación para animales marinos, para luego devolverlos al medio ambiente, pero en 2004 sufrió algo parecido a un golpe de estado dentro del parque, cuando un grupo de comerciantes de la vida animal tomaron la dirección del lugar y lo apartaron a fuerza, y desde entonces él ha tratado de recuperar el control sobre su parque en una dura batalla legal. Él había cuidado de los animales hasta ese entonces y se había encariñado especialmente con Buki, a quien cuidaba con especial atención. Pero desde 2004, cuando por fuerza lo quitaron de la dirección del parque, hasta la fecha, los animales han sido abusados y explotados constantemente en pro del dinero por ese grupo que tomó la dirección del parque con artimañas legales y económicas. Lejos de mantener el lugar como un centro de rehabilitación, Buki y los demás empezaron allí una vida de explotación, entretenimiento, turistas a cambio de dinero para dar un par de inmorales. Hoy Buki tiene 47 años de delfín, lo que equivale a unos 80 años humanos, y hay un problema aún mayor. Él tiene cáncer y aún es obligado a entretener turistas con sus acrobacias, saltando aros y besando a personas 3 veces por día. Son 2 o 3 presentaciones cada día, y Buki, quien hace la mayoría de los shows, dijo Sara Lucas, del grupo Australia por los Delfines. Paige Sinclair, de Dolphin Marine Magic, la carcelera de Buki, niega que el animal esté sobrecargado de trabajo. Sin embargo, el parque se ha visto envuelto en una reciente muerte de otro animal, el delfín Jining, hijo de Buki. El pequeño falleció con apenas 1 año luego de ingerir hojas, ramas y un pedazo de metal dentro de uno de los tanques del parque, como fue constatado en su autopsia, y todo esto fue encontrado en su estómago. El grupo Australia por los Delfines quiere que el parque ponga un fin a su programa de reproducción y libere a todos los animales restantes. Las excusas de que ellos están acostumbrados a comer lo que les dan y que no saben cazar no existen. Están fuera de moda porque están más que demostrado que el único animal que no es capaz de adaptarse a vivir en la naturaleza sin asistencia es el hombre, pero los animales se adaptan a su hábitat rápidamente. En el caso de Buki, hasta por su enfermedad sería una medida de piedad evitar que continúe trabajando y que al menos de no ser liberado en su medio ambiente natural, porque es cierto que estaría en desventaja por tener ya su cáncer avanzado, sería entregado a un santuario de vida marina donde lo dejen vivir en paz el tiempo que sea lo que le quede de vida. No sorprende nada que un parque como este, que se denomina preservador, explote a los animales hasta sus últimas fuerzas, porque lo único que le importa es el lucro y la perpetuación de sus actividades de ganancias basadas en los animales y su sufrimiento, en un espectáculo que es, por decirlo menos, sádico. Lo mínimo que cualquier persona preocupada con los demás animales y que verdaderamente interese debe hacer es jamás financiar este tipo de lugares y no caer en el engaño de muchos que dicen que ellos cumplen un rol de preservación y cuidados. Porque eso es mentira, ahí dentro solo se ve explotación con fines comerciales y animales que pagan con su libertad el precio de la avaricia humana. Bueno, aquí en la nota que está en la página seamosmasanimales.com, al final de la nota hay una petición para respaldar la liberación de los delfines. Ahí pueden firmarla y si se juntan más firmas, pues estaremos pues impulsando esta libertad para estos delfines, que lo único que pueden disfrutar es de su libertad, ya que son explotados y esclavizados injustamente para entretener a personas que los ponen a hacer actos que están en contra de su naturaleza. Y bueno, con esto finalizamos la columna de liberación animal para pasar a la rola. Y continuamos. Esto es ML Noticias desde abajo. Sally, Sally, Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Pues acá regresando a Noticias de Abajo ML, vamos a dar paso a nuestra columna caminera. Y bueno, pues mandando saludos nuevamente a toda la banda que ha estado aquí al pendiente de... Pues este es un noticiero construido desde abajo por los medios libres. Y bueno, pues vamos a presentar a continuación una cápsula de la compañera Berta Zúñiga, quien es hija de Berta Casares, esta compañera quien fue asesinada hace ya 2 meses aproximadamente. Y bueno, pues es la participación de ella en un foro sobre Berta Cáceres y las resistencias de los pueblos. Y un poco para introducir, dice, este martes se llevó a cabo en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, el foro La Lucha de Berta, La Lucha de los Pueblos, Resistencias Indígenas contra el Despojo en México, organizado por un grupo de estudiantes del posgrado en Estudios Latinoamericanos. El mismo se realizó a propósito de la denuncia del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, con el objetivo de vincular las resistencias populares contra los megaproyectos tanto en uno como en otro país, entendiendo que sus realidades se encuentran estrechamente marcadas por la impunidad, la desposesión y la violación sistemática de los derechos humanos. Contó con 2 mesas de trabajo integradas por miembros de distintos movimientos que tienen en común la lucha en contra de proyectos extractivistas que dañan a su entorno inmediato y que constituyen una amenaza para los ecosistemas, afectando no solo su cosmovisión, sino fundamentalmente sus medios de subsistencia. Abrió el foro Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres y representante del COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Se escuchó de primera mano su testimonio y denuncia con respecto a la situación actual de Honduras, no solo vinculado al seguimiento judicial del crimen de su madre, sino también acerca del contexto de violencia que se está viviendo en torno a la construcción del proyecto hidroeléctrico Aguazarca. Para pensar la estrecha relación con el caso mexicano, participaron representantes de las luchas del Comité Ixtapecano, Unión Hidalgo, Xochicuautla, San Salvador Atenco, el Frente Mazagua, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota y San Bartolo Ameyalco. Además de lograr repensar las problemáticas locales como contextos regionales de explotación u despojo, se puso en el centro de la demanda que está llevando a cabo el COPIN a través de la voz de Berta Zúñiga Cáceres, exigirle pública e internacionalmente al gobierno de Honduras que acepte la participación de un grupo de expertos apoyado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realice una investigación seria, responsable e imparcial, que llegue a encontrar no solo a los autores materiales, sino fundamentalmente a los autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres y de todos los activistas asesinados. A su vez, los movimientos hacen un llamado para detener el avance de la hidroeléctrica Aguazarca en el territorio lenca, así como todos los megaproyectos que saquen el agua, la tierra y el aire. Y pues un poco así fue el foro que se llevó a cabo ahí en las instalaciones de la UNAM. Y también tenemos por acá, ¿qué tenemos? Un comunicado o el boletín de prensa que sacaron respecto a este foro que se está llevando a cabo y a una campaña también, que le vamos a dar lectura. Ay, casi no se ve, pero bueno. El día 2 de marzo asesinaron a Berta Cáceres, activista internacionalmente reconocida, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y galardonada con el Premio Medioambiental Goldman por su lucha contra el saqueo de los recursos naturales en el occidente hondureño. Actualmente Berta era la principal referente en defensa de la comunidad lenca contra la implementación del proyecto hidroeléctrico Aguazarca en manos de DESA, una empresa hondureña financiada en su mayoría por organismos europeos y norteamericanos, que pretendía otorgar por 20 años la concesión de las aguas del río Hualcarque, patrimonio natural, cultural, económico y hábitat funcional del pueblo lenca, represa que buscó privatizar sus territorios, quitarles el agua, contaminar sus tierras y finalmente asesinar a cualquiera que se interpusiera en aquel proyecto. Berta había sido amenazada de muerte en varias ocasiones y si bien contaba con una medida cautelar internacional dictaminada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades estatales no le brindaron la seguridad requerida. Una semana atrás denunció el asesinato de 4 compañeros indígenas que luchaban junto a ella en contra del avance de la represa. Eso terminó por condenar su vida. Ahora buscamos lograr que su asesinato no quede impune. Después de 500 años, la muerte sigue siendo el mecanismo de expansión, despojo y enriquecimiento del capitalismo que condena a las poblaciones a la miseria cuando no a su exterminio. La muerte de Berta debe encontrarnos en la lucha. De ninguna manera sus perpetradores lograrán el acometido de atemorizar a las poblaciones ni doblegar su resistencia. No se deja o dejará de insistir en la construcción de otro mundo posible. La población campesina seguirá su legítima disputa contra el avance de la represa de Aguazarca en Honduras y los pueblos de la región frente a toda la forma de avasallamiento y despojo de recursos naturales, la armonía y la paz. Debido al monopolio, silencio o nula comunicación que tiene el Ministerio Público Hondureño con el COPIN y los familiares de Berta, impidiendo de este modo su participación en el proceso de investigación, la aprehensión de los supuestos responsables del crimen es insuficiente para establecer el crimen y más aún para brindar elementos para una justicia plena y una reparación integral. Es por ello que consideramos que hoy más que nunca es necesario que el gobierno atienda la exigencia del COPIN y de la familia de Berta, para que se instale una comisión de expertos independientes dirigida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ya ha expresado interés en participar bajo las condiciones señaladas. Asimismo, exigimos que los estados comprometidos garanticen la vida del sobreviviente del crimen, Gustavo Castro Soto, y se le proteja como testigo fundamental para la debida investigación, así como también garantizar la integridad física de la familia de Berta y de los integrantes del COPIN. Tomemos sus palabras, gritemos con su voz. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Y bueno, pues este es el comunicado que sacan de esta campaña para que pues intervenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar el caso del asesinato de la compañera Berta Cáceres. Y bueno, pues ahora sí vamos a escuchar a la voz de su hija, quien participó en este foro dedicado a la memoria de la compañera. Repletos de pólvora. Ellos mandaron que el acervo extermine. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber, por amor reunido. Y la delgada niña cayó con su bandera, y el joven sonriente rodó a su lado herido, y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, las asesinadas, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por esos muertos, nuestras muertas, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre. Pido castigo. No los quiero embajadores, tampoco es su casa tranquilos. Los quiero ver aquí juzgados en esta plaza, en este sitio. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Berta Zúñiga y soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Como ustedes saben, el pasado 2 de marzo, mi madre, Berta Cáceres, nuestra compañera coordinadora general de nuestra organización, fue vilmente asesinada. Su asesinato es, obviamente, por su lucha, por su resistencia. Nosotros decimos que este fue un crimen político, pero también un crimen con odio y con saña por ser una mujer que desafiaba los poderes instaurados en nuestro país. Nosotras pensamos que su muerte es una pérdida para todo el mundo y es por eso que el dolor se ha hecho sentir en todos los rincones. Nosotras creemos que más allá de su muerte debemos proyectar la realidad que tenemos en nuestro país desde hace mucho tiempo. Los pueblos indígenas en nuestras regiones han sido saqueados por milenios, por años y años, pero con la instalación del golpe de Estado en el año 2009, todo este saqueo e invasión de nuestros territorios se vio acelerado. En el año 2009, con el golpe de Estado, nuestra realidad cambia completamente. Creemos que entre el 35 o 40% de nuestro territorio es dado en concesión para proyectos hidroeléctricos, mineros, para la construcción de las zonas especiales de desarrollo económico, las sedes, y también concesiones para la construcción de parques eólicos, solares, y aparte de lo que siempre vivimos, como el saqueo de nuestros bosques. Sabemos también que estos proyectos tienen un especial interés en las zonas indígenas, ya que son estas las que por su forma de convivir armónicamente con la naturaleza son de interés, han conservado toda la riqueza natural y son de interés de las empresas que ahora quieren convertirlas en mercancía. En nuestro país, según datos de organizaciones de derechos humanos, desde el año 2009 a hoy, hasta el día de hoy, hay más de 3.000 personas criminalizadas. Las personas que defienden los territorios, los recursos naturales y el medio ambiente, están siendo asesinadas dentro de toda la violencia generalizada que hay en nuestro país. Mi mami era una lideresa constantemente amenazada por sostener sus convicciones en defensa del pueblo indígena lenca, pero también en defensa de los bienes comunes de la naturaleza. Desde el año 2013, cuando comienza la resistencia por contra uno de los 51 proyectos hidroeléctricos que se instalan en nuestro territorio. Esas amenazas se intensificaron considerablemente. Este proyecto, que se llama Agua Zarca, que es construida por la empresa DESA y financiada en un principio por el Banco Mundial y ejecutada por Sinohydro, una de las constructoras chinas más grandes del mundo, que luego se retiraron por la situación que habían generado de violencia, de asesinato de personas. Luego es financiada por bancos europeos como los del FMO, el Banco de Desarrollo Holandés, el FinCon, el Banco Finlandés y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Creemos que ella siempre fue un objetivo porque su asesinato, más que a ella como persona, era tenía la intención de parar su lucha, de asesinar su lucha, sus convicciones y la resistencia de todo el pueblo lenca. En esos intentos ella fue hostigada, perseguida, criminalizada, y también enfrentó dos procesos judiciales que fueron liderados por la empresa, de los que finalmente salió ilesa en los tribunales luego de procesos bastante difíciles. Pero esta ha sido una práctica recurrente de todas las empresas en nuestro país de criminalizar las luchas para así justificar lo que siempre hace. Ella hizo el conocimiento del estado de Honduras alrededor de 33 denuncias todas vinculadas a la empresa de esas que mencionamos, y nunca hicieron nada para investigar sobre lo que pasaba. Nosotras, con todo lo que ha pasado, creemos que esta es una oportunidad para denunciar lo que en nuestro país tenemos, que es la implementación de un modelo extractivista de muerte, asesino, generado, acelerado fuertemente con el golpe de Estado del año 2009, pero que ese golpe de Estado, que tenía obviamente objetivos claramente económicos, ha instalado todo un marco jurídico que le permite saquear lo más posible nuestro territorio. Con el golpe de Estado ya tenemos al día de hoy, aparte de las concesiones que se dieron en menos de un mes en el año 2010, más de 300 concesiones para la construcción de proyectos hidroeléctricos, más de 850 concesiones para la explotación minera, entre muchos otros, como la construcción de zonas especiales de desarrollo económico, la implementación de los proyectos de venta de oxígeno, de producción de energía eólica, solar, y las luchas contra el monocultivo, sobre todo en las zonas campesinas, contra los de siembra. Los empresarios terratenientes, que tienen una gran influencia en las decisiones del Estado, y contra los que en este caso en específico nos enfrentamos. Estos proyectos que se contratan, que se concretan gracias al financiamiento de bancos internacionales, de instituciones internacionales, pasan por encima de valores, principios de las vidas humanas, como no solo en Honduras, sino aquí en México, en toda Mesoamérica. Y nosotras, en el caso particular de Agua Zarca, es una de las numerosas concesiones que se dan en el golpe de Estado y de una de las por las que estamos luchando, tenía la particularidad, uno, de ser una empresa supuestamente nacional, pero que cuando investigamos quiénes eran los dueños de esa concesión, estaba una persona que es de la inteligencia militar, estudiado en la West Point de los Estados Unidos. Y también los dueños eran los hermanos Atala, una de las familias más poderosas, no solo de Honduras, sino de toda Centroamérica, grandes empresarios que tienen bancos y que tienen todo el tema financiero, es lo que les da la riqueza. Y también tenían mucha protección de las fuerzas represivas del Estado, como son los militares, entre ellos fuerzas especializadas

avisarte. Chile Deportes es un pelo de la cola de esta vaca gorda que controla gobiernos como MTV controla modas. Mate, Luxi y Angelini son lo opuesto de un bikini. No dejan ver su piel para que no nos calienten sus arreglines. Dime, ¿qué sabes de estos mafiosos que visten Armani y hacen negocios underground como la Ani? A mí me consta porque leo detrás de las noticias y siempre las contrasto con mis estadísticas y listas. No son hechos aislados, mira estos salarios. Qué mayor corrupción que la corrupción de todo un mercado. Pero Velasco me da asco con su arrogancia de Harvard, sonriendo para la prensa mientras afuera reprime la marcha. Explican con hipocresía que las micros ya no dan más, pero irían todas vacías si las tuviera que usar Cortázar. Y ese Gil de Lago Weber fue malito como estudiante, pero es fácil ganar becas cuando el papito las reparte. No sigas más esa corriente que te engaña y que te miente y que me llaman delincuente cuando reclamo por mi gente, porque juegan con tu mente y distorsionan lo que soy usando trucos más truchos que esos machetes de Arboe. Si a la presidenta la representa la gente que la rodea, hay una asesina en serie viviendo en La Moneda. Juan Carvajal, su gurú para armar vudú comunicacional, delató al Antonio Leti pa' que lo fueran a ejecutar. Y Pancho Vidal estudió pa' matar, militando en el comando Rolando Matus, un bando paramilitar. Así que cuando hablan de terrorismo, sepan que eso es semántica. Cargan sus armas separando el discurso de la práctica. Bernales subió de grado cuando mataron a Alex Lemus, y Cisterna fue la licencia pa' que maten más en el sur. Me penetra el corazón como la bala contra Matías, pero ya veo que su razón es el bastón del policía. Infórmate antes que te formate la TVL. Y aprende de la calle también. A Rico les conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVL. Y aprende de la calle también. A Rico les conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate. Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo ML para dar paso a nuestra sección de eventos, cotorreos y más. Y bueno, pues desde acá tenemos una sorpresa para todos y todas quienes nos han estado escuchando y que se han mantenido al pendiente de esta su emisión del miércoles 18 de mayo. Y bueno, pues es que en Casa Comunitaria, un lugar donde participan varios colectivos, que se encuentra ubicado en calle Barreteros número 52, ahí en la Colonia Azteca, en la delegación Venustiano Carranza, entre las calles de Cerillería y Refinería, muy cerquita del Metro Ricardo Flores Magón o Metrobús Archivo General y el Eje 1 Norte, se va a llevar a cabo la presentación del grupo de danza regional Tolteca del estado de Veracruz. Y bueno, pues va a ser una presentación en solidaridad con la Casa Comunitaria, ya que tienen un espacio que necesitan techar, ya que vienen y se aproximan las lluvias, los cuales van a presentar un programa musical de bailes tradicionales de nuestros pueblos que nos dan identidad y cultura, de Veracruz, Jalisco, Nayarit, Chiapas y Tamaulipas. Esto se va a llevar a cabo viernes 27 de mayo a partir de las 5 de la tarde. El costo del boleto es de 50 pesos. Obviamente, como les mencionaba, es en solidaridad con la Casa Comunitaria para que obtengan el dinero suficiente y que puedan techar este espacio que les hace falta. Pero bueno, pues los compas de allá de Casa Comunitaria han donado 5 cortesías individuales para que quien quiera y pueda ir a esta presentación del grupo de danza regional Tolteca, que nos llamen ahora ya al teléfono en cabina, que es el 70-98-5705. Y bueno, pues ya ahí nos pondremos de acuerdo en cómo les hacemos llegar estas 5 cortesías. Bueno, es una por cada que llamen, por cada persona que llame, para asistir a esta presentación del grupo de danza regional Tolteca y en Casa Comunitaria. Como les comentaba, el boleto cuesta 50 pesos, pero tenemos aquí 5 cortesías. Ahí está, banda, pónganse las pilas. Y bueno, tenemos otra invitación. Sí, 70-98-5705. 70-98-5705. Comuníquense para que puedan llevarse sus cortesías. Y bueno, entre otras actividades tenemos Centeno Colectiva, este espacio de kickboxing. De un espacio de autónomo de disciplina en esta arte de combate. Pues los queremos invitar para quien tenga a sus niños y sus niñas a que puedan ir todos los sábados a partir de el 21 de mayo de 9 a 10 de la mañana en la Biblioteca Social Reconstruir en el edificio del FAT en Godard número 20 en la colonia Guadalupe Victoria, muy cerquita del metro La Raza o del metrobús La Raza. Ahí pueden llevar a sus chavitos a poder entrenar. Así que les invitamos a que puedan asistir. También el día de mañana jueves vamos a tener un taller de orientación nutricional para pues a la banda que hace deporte o la banda que quiere aprender a nutrirse mejor. Va a ser también en la misma dirección, Godard número 20, Colonia Guadalupe Victoria, a una cuadra del Metro La Raza o del Metrobús La Raza. Esto es a partir de las 8 de la noche, en la cooperación de 25 pesos. Y bueno, pues invitando a que también quieran, a los que quieran entrenar o a las personas que quieran entrenar, los entrenamientos son lunes, miércoles y jueves a partir de las 8 de la noche. La cooperación es de 25 pesos en el mismo lugar. Lo único que hay que llevar son vendas del número 5 y ropa cómoda y muchas ganas de sudar. Y hablando de casa comunitaria, el día de hoy se va a llevar una actividad, va a ser un encuentro en donde se busca tejer las voces y compartir las rabias que en esta y otras geografías nos hermanan, buscando hacer eco de algunas resistencias organizadas. Creen en la necesidad de conocernos y escucharnos, por lo que proponemos una mesa de trabajo en la que participarán compañeros de San Francisco Xochicuautla, comitiva Huicharitari de la comunidad San Andrés Coamiata y compañeros del Comité en Defensa por Derecho a la Salud. Y se va a armar una mesa de diálogo, la cual va a ser el día de hoy a las 4 de la tarde. Y la dirección, ya la habían mencionado, pero la vuelvo a repetir, es en Barreteros número 52, entre la calle de Cerillera y Refinería, en la colonia Azteca, en la delegación Venustiano Carranza, cerca del metro Ricardo Flores Magón. Y bueno, pues tenemos por acá también que el día de hoy se va a llevar una actividad, El que lucha no ha muerto, esto es recordando al compañero Andy, un acto sin cuerpo, a partir de las 18:35 horas, celebremos la vida de nuestro hermano, trae tus recuerdos para compartirlos, habrá micrófono abierto y van a estar participando los compañeros de Lírica Podrida, Gamenés, Tumor, Rabia Proletaria, la entrada es libre y bueno, pues a esta actividad nos invitan amigos y amigas de Andy. Se va a llevar a cabo en el Multiforo Cultural Alicia, que se encuentra ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 91A, en la colonia Roma. También tenemos la invitación el día de mañana a que puedan asistir a la película Esta Masacre No Se Olvida, Libertad a los 9 de MUP. Y bueno, recordemos que los 9 de MUP son compañeros naturalistas que su casa la quemaron en los Estados Unidos, detuvieron a compañeros que por eso se llama 9 de MUP, aunque ya no hay 9, pero se mantiene el nombre. Y esto es el jueves 19 de mayo a las 8 de la noche en Casa Tamatz. La dirección es Fray Juan Torquemada, número 76, en la Colonia Obrera, en el distrito, bueno, en la Ciudad de México. Es el documental Que Arda el Fuego, así que del director Johnson Osder, del 2013. Y bueno, pues los invitamos a que puedan asistir el día de mañana, jueves 19 de mayo, a las 8 de la noche. El día sábado va a haber la Marcha Mundial contra Monsanto, que va a salir desde el Ángel de la Independencia a las 11 de la mañana. Y ese 21 de mayo se celebra por cuarto año consecutivo actividades en todo el mundo contra Monsanto, empresa transnacional estadounidense que con sus semillas transgénicas amenaza contaminar y desaparecer nuestros maíces nativos, que son patrimonio, identidad, alimentación y soberanía nacional, que atentan contra la vida, la libertad, la salud y la biodiversidad. Es de vital importancia hacer eco, salir a las calles, mostrar nuestro rechazo y defender nuestra herencia y diversidad para el bien nuestro y de las generaciones venideras. Un mismo día, una sola voz en todo el mundo. Fuera Monsanto. Bueno, esta marcha va a iniciar a las 11 de la mañana y va a salir del Ángel de la Independencia este sábado 21 de mayo. Y bueno, pues también tenemos la invitación a un bailongo solidario por la autogestión. La invitación la hacen los compañeros de jóvenes en Resistencia Alternativa Comunal. Esto es el próximo viernes 20 de mayo a partir de las 8 de la noche y se va a llevar a cabo en la calle de Amezquite 235 en la colonia Santo Domingo, delegación Coyoacán. El cover va a ser de 10 pesitos y va a haber chela de a 18 pesos la media y a 35 pesos el caguamón. O sea que si quieren ir a solidarizarse, echarse un baile y una chela, ya saben dónde hay fiesta el próximo viernes. Y bueno, este miércoles, o sea, el día de hoy, tenemos Recordando Andy, Acto Sin Cuerpo. Ah, ya le dije, ay, güey, es que estoy buscando. Ah, entonces pasamos a otra noticia. Bueno, pues el sábado 28 hay un festival de cines y medios libres por la difusión del ideal libertario, la expresión de ideas. Es en Valle de Chalco, Oriente 12, a una cuadra de Avenida Emiliano Zapata, en el Centro Cultural Sergio Méndez Arceo, el 28 de mayo. Y pues, proyectos confirmados, va a estar Radio Ya Puso la Puerca, Guerrilla Marginal Cine, Malestar de Libertad Cine, Organicemos la Autodefensa Cine, Periódico Combate, Crea y Difunde Cine, La Loca Punk Cine, Escupe Tu Odio y Lecturas Bastardas Cine. Bueno, pues también por acá tenemos otro evento que es... Ya lo perdí. Ah, no. Es... Ajá. Bueno, espérame, ahorita es el viernes 20 de mayo, también a partir de las 6 de la tarde, va a haber un Sound System, Sindicato Antisocial. Va a haber también una proyección de documentales sobre los Xochitlán de Flores Magón y la lucha de las y los presos y presas de esta comunidad, una exposición gráfica y también venta de libros. Esto se va a llevar a cabo allí en la colonia Santo Domingo, por el sur de la Ciudad de México, entre las calles de Aguanusco y Ailé. Entonces están todos y todas invitados a este presentación de documentales y Sound System el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde. También tenemos este sábado, habrá un taller de animación de GIFs ahí en el punto Gozadera, que está por Metro Salto del Agua. Ahí en la placita, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, yo tampoco. Y eso que está... En la placita Gozadera, podemos decir. Bueno, y esto será el sábado a la una. De 1 a 5. Igual tendrían que enviar un correo ahí a la gozadera, para que es .gozadera@gmail.com, para pedir más información. Y tenemos por acá también algunas actividades que se van a llevar a cabo en el auditorio Che Guevara, que no encuentro los cartelitos, pero mientras, por acá hay más información. Ajá, bueno, tenemos también la actividad. Bueno, tenemos una compañera que anda pues un poco enferma. Ella es nuestra compañera Pili Arcos, es una compañera anarquista que pues es de Veracruz y que, bueno, pues para echar mano cuando también pues tenemos dificultades de salud, pues queremos invitarlos a poder adquirir un boleto para una rifa que están haciendo de un huipil. A ella la operaron del apéndice y de un quiste ovárico hemorrágico el viernes. Ya ingresó, bueno, pues a urgencias y afortunadamente ya se encuentra afuera. Pero bueno, pues ya saben que los medicamentos y todo lo que se requiere para su recuperación pues es bastante caro. Así que, bueno, pues están, como les decían, organizando una rifa de un huipil hecho a mano que amablemente donaron para poder cubrir este adeudo, que pues la compañera toda tiene un adeudo. Creo que son de... Ay, aquí no lo pone. Como veintitantos mil pesos. Pero sí, son como de 24,000 pesos, nos decía, aunque aquí en su texto no lo anuncia. Entonces, bueno, pues ahí está para poder cubrir esto, pero también para cubrir sus gastos. El costo es de 50 pesos y la rifa será el 1 de junio y los resultados se van a postear en el muro de la compañera. Y si quieren, bueno, para los que estamos en otras partes de la República, pueden hacer una donación a una cuenta del Oxxo. Vamos a poner la publicación en el muro de noticias de abajo para quien quiera hacer la donación o entrarle a la rifa, pues pueda encontrar el número. Es bastante largo, entonces pues ahí lo dejamos para que ustedes puedan acceder a esta rifa, que bueno, pues es en solidaridad de nuestra compañera Pili. Y bueno, ahora sí, como ya les comentaba, se va a llevar a cabo en el Auditorio Che Guevara, en la Ocupache, la actividad que se titula Fanzinada. Esto es el día de mañana, jueves 19 de mayo, a partir de la 1 de la tarde. Va a haber venta, trueque y donaciones de fanzines en apoyo a la Fanzinoteca. A las 8 de la noche va a estar la proyección de la película Los 400 Cops, de Francois Truffaut. Y también durante el día va a haber buffet vegetariano en apoyo a Fernando Bárcenas desde la 1 de la tarde, fuego a las cárceles. Y también va a haber infusiones, café, palomitas y repostería vegana. La Ocupache se encuentra ubicada en el pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras, ahí en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Pues también recordarles que ya se viene el Grapa 2016. Es este encuentro de gráfica rebelde autónoma, popular y autogestiva. Entonces, pues va a ser en junio. Hay varias actividades. Se realizará del 22 al 25 de junio en varias sedes: el Chanti Olin, el Auditorio Autónomo Che Guevara, el Espacio Autogestivo 77, la Mártires, la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, y un espacio en Azcapotzalco que se llama Clavería 22. Pues el 3 de junio va a haber una exposición justo ahí en el 77, y pues está la convocatoria abierta para exponer y para participar en este encuentro. Si para más información pueden visitar graficadesbordada.noblogs.org o escribir a grapa@riseup.net. Y bueno, otra actividad que queremos invitarles, quienes estén en el estado de Morelos, a participar, que se sumen a este proyecto. Te invitamos a ser parte de los talleres de comunicación, donde aprenderás sobre el trabajo que se desarrolla en la radio. Esto invita a Radio Amilcingo, que se encuentra en su frecuencia del 100.7 del FM. Hacen un llamado a los jóvenes a participar a la región oriente del estado de Morelos y poniente del estado de Puebla. En los talleres de comunicación comunitaria, los días domingo, iniciamos el 22 de mayo a las 10 de la mañana. Y los temas que se estarán impartiendo son: ¿qué son los medios libres alternativos o como se llamen?, producción radial, edición de audio, locución. Y esto, bueno, pues hacen invitación los compañeros de Radio Amilcingo. Y si quieren ver con más tranquilidad la convocatoria, lo pueden encontrar en la página de Facebook Radio Comunitaria Amilcingo 100.7 FM. Y bueno, pues también ahí para solidarizarnos con los compañeros y compañeras de La Voladora Radio, ellos están invitando a un karaoke pulquero el próximo sábado 28 de mayo a partir de las 16 horas, y este se va a llevar a cabo en San Francisco número 50, esquina con Victoria, allá en Amecameca, Estado de México. Y bueno, también tenemos la invitación que quien quiera solidarizarse con Fernando Bárcenas, está un grabado que hizo nuestra compañera Susana, quien lo pueden encontrar en la Biblioteca Social Reconstruir, como saben, Godard número 20, a 2 cuadras del Metro La Raza. Y también les vamos a dejar esta imagen del grabado para quien quiera conocerlo en el Facebook de Noticias de Abajo. Hay un número de cuenta de la mamá de Fernando Bárcenas, que es Ana María Castillo Rivas, por si alguien quiere solidarizarse con él. Y también les dejamos un link sobre una entrevista sobre Fernando Bárcenas, para quien no conozca a Fernando Bárcenas, que es un preso anarquista que se encuentra recluido en el reclusorio norte de la Ciudad de México, pues conozca más de su caso y bueno, pueda solidarizarse con nuestro compañero. Y bueno, pues ya para finalizar, recibimos un mensaje de los compañeros y compañeras de Radio Plantón, que es esta radio perteneciente a la sección 22 de los profes de allá de Oaxaca. Y bueno, pues ellos nada más nos mencionan que llevan ya 4 días en Plantón esperando entablar una mesa de diálogo por ahí con las autoridades correspondientes. Entonces también desde acá les mandamos un saludo y un abrazo, y bueno, pues mucha fuerza para que sigan resistiendo. Y no sé si ya es todo. Pues sí, creo que ya tenemos todas las invitaciones. Seguramente se nos van algunas. Quien quiera que digamos sus invitaciones, pueden mandarlos al Facebook de Noticias de Abajo, o también pueden mandarlos al correo noticiasdeabajo@gmail.com, o al Twitter de Abajo ML, bueno, arroba de Abajo ML, ahí también podemos revisarlos y pues estar haciendo las invitaciones para que podamos asistir. Son muchas las invitaciones que hay, pero bueno, pues siempre podemos darnos tiempecito a solidarizarnos, a echar bailecito, a estar atentos. Y pues por acá nos dicen que también se hace un llamado a copia y apoyo al plantón de profesores en gobernación. Entonces, quien quiera pueda mandar acopio, ya saben, alimentos no perecederos, yo supongo que medicinas, ropa o cobijas, que bueno, pues los compas van a necesitar en este plantón de profesores en gobernación, pues ahí se pueden acercar también. Y por acá hay un taller de bicicletas que me... A ver si por ahorita lo encontramos. Sí, por ahí lo vamos a buscar. Bueno, se va a llevar a cabo en la Escuela de Cultura Popular Martí desde el 68, pero buscaremos mayor información. Ay, no sé si por acá tengan el cartelito, pero si no, pues ahorita lo buscamos de volada. Pero pues mientras, ¿no? Justo como dice que están también en paro indefinido, hay amenaza de desalojo en el plantón del Zócalo de Oaxaca hoy por la noche. Entonces, para que nos mantengamos al pendiente, pues de lo que pueda pasar, es taller de mecánica, de lo que pueda pasar ahí en Oaxaca. Y bueno, lo que les mencionábamos es el taller de mecánica básica de bicicletas que se estará llevando a cabo los domingos de 1 p.m. a 4 p.m. Este 29 de mayo van a ver lo que es llantas, el 5 de junio frenos, el 12 de junio cambios y el 19 de junio cadenas. La Escuela de Cultura Popular Martí desde el 68 se encuentra ubicada en Juan Lucas de la Saga, número 257D, esquina con 5 de febrero, ahí en la Colonia Obrera, muy cerquita del Metro San Antonio Abad. Y la cooperación para que podamos caer a este taller de mecánica básica de bicicletas es de 30 pesos. Y bueno, pues están las cortesías que quieran. Si quieres, repítelo nuevamente para quien quiera cortesías. El 27 de mayo se va a llevar a cabo una presentación del grupo de danza regional tolteca del estado de Veracruz con un programa musical de bailes tradicionales de Veracruz, Jalisco, Nayarit, Chiapas y Tamaulipas. Esto se va a llevar a cabo en la Casa Solidaridad. Esto se va a llevar a cabo, se va a llevar en solidaridad con la Casa Comunitaria. El 27 de mayo a partir de las 4 creo era. Y bueno, pues tenemos estas cortesías. La entrada va a costar 50 pesos porque pues los compas están necesitando pues ahí recursos para techar una parte de esta casa comunitaria. Entonces tenemos por acá 5 cortesías por si alguien gusta, desea, quiere ir, que se comunique con nosotros al teléfono en cabina, que es el 70985705. Entonces, bueno, pues todavía tienen oportunidad de comunicarse por acá con nosotras y nosotros. Por acá dicen, hay una petición, una sugerencia que dice que quien nos llame nos va a tener que decir cuál es la voz que más le gusta del noticiero. Pero bueno, si no la quieren decir, no importa. De todas formas, llamen para que caigan. O quien se equivocó más veces. Llamen para que se ganen un bono solidario o una cortesía para la presentación de este grupo de danza regional tolteca, que vienen desde el mismísimo estado de Veracruz. Y bueno, creo que ya con esto concluimos todas las invitaciones, agradeciendo a toda la banda que se ha mantenido al pendiente escuchando y también a todas las radios comunitarias, radios libres que retransmiten este noticiero. Con gusto también recibimos la noticia de que hay más radios retransmitiendo este noticiero, como los compas de La Voz de Chariz, de allá de la comunidad de Álvaro Obregón, allá en el estado de Oaxaca, y también bandita de Radio Güere, ¿o cómo? Nehuen, ay, perdón, Radio Nehuen de Chile. Entonces, bueno, pues por acá pues estamos muy contentos y contentas de que pues ya hay más banda ahí haciendo eco pues de este esfuerzo de los medios libres. Y bueno, pues como siempre de metiche en este noticiero, el personaje de Casimiro Flores del Monte, pues les viene a hacer la invitación de asistir a solidariamente y combativamente este próximo sábado 21 de mayo en esta ciudad monstruo mal llamada Ciudad de México. Bueno, a esta marcha, movilización en contra de la nefasta empresa de Monsanto que quiere privatizar y nuestras semillas y nuestra vida y nuestra manera de alimentarnos. Entonces, a esta marcha solidaria, creo que es a las 10, 11 de la mañana, a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia, para marchar, creo, hacia el Zócalo, en reclamo pues del repudio que se tiene de estos ciudadanos conscientes para pues impedir la invasión, que siga habiendo esta invasión mal llamada conquista, que ahora nos viene a perturbar con el intento de robar y de privatizar los alimentos, y este ataque que se hace al maíz nativo, que por milenios, no solo 2000 como quieren hacernos creer, ¿no?, que tenemos sosteniéndonos del maíz, sino son, no sé, más de 13.000 años que tenemos de historia de trabajo con el maíz, digamos, de manera pues amorosa, respetuosa, armónica. Y pues entonces asistir, compas, este sábado a las 11 de la mañanita en el Ángel de la Pseudoindependencia, pues también el pseudo ángel, ¿va? Bueno, entonces a la marcha contra Monsanto, se vale disfrazarse, se vale llevar mojigangas, no, perdón, mojigangas, carteles, pancartas y todo aquello que se pueda para hacer ruido y exigir o reclamar la intromisión de semillas transgénicas, que son semillas de muerte. Gracias. Bueno, por último, pues, bueno, creo que es por último. pues no se olviden de sintonizar al rato a las 6 el Laboratorio Popular de Medios Libres, que está haciendo televisión comunitaria. Y pues lo pueden checar si se meten en el Facebook al Laboratorio Popular de Medios Libres, y ahí se pondrá el link de la transmisión a las 6. Igual pueden checarlo en la página de tgmedios.espora.org. Y pues habrá varios invitados, entonces no se olviden, sintonicen la televisión comunitaria. También habrá nata negra, por si gustan enatarse espesamente. Bueno, ahora sí ya terminamos. Gracias por escucharnos en su noticiero de este miércoles. Recuerden que el noticiero es lunes, miércoles y viernes a partir de las 9, 10 de la mañana. Depende cómo anda el tráfico de la mañana o así. Pero recuerden que nos pueden escuchar a través de, bueno, ya el compañero dio la información donde nos encuentran, el teléfono en cabina, hay boletos para quien quiera asistir, bueno, pues les podemos dar cortesías, que llamen. Y recuerden que pues este es un esfuerzo de los medios libres. Recuerden que este es el esfuerzo de los medios libres. Un abrazo a todas las radios comunitarias que nos están retransmitiendo. Ya haremos un nuevo identificador para poder anunciar a todos los compañeros que están haciendo, y compañeras por supuesto, que están haciendo este gran esfuerzo de retransmitir el noticiero. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo viernes en su emisión de los viernes con los compañeros que, bueno, corresponden. Y nosotras y nosotros nos escuchamos el próximo miércoles. Y un abrazo a todos los que nos escucharon, y nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Gracias a Chasqui por los controles. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. ¿Cómo sería? En el aire, toda materia se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma. Se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio. Si